Espacio Publicitario. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Y el rock ataca. Ataca. Ataca. Hace foco. Y vuelve a atacar. Suena contundente. Preciso. E infalible. El pavimento se quiebra. Quiebra. El aire. Se calienta. Se calienta y se bate. Se bate. Se bate. Se bate. Se bate. El rock. Hizo una grieta. El rock hizo una grieta. En tu frecuencia. Vortex Rock. 103.1. Vortex.com. ¿Qué haces, loco? Todo bien, ¿vos? Bien, vengo muy lleno. Llegaste sobre la hora, ¿eh? ¿Qué pasó? Estaba con un amigo español, Julián. ¿Sos de hacerte amigos así rápidamente vos, o no? No te creas, ¿eh? No. No digo amigo que te duren toda la vida, pero de entrar rápido en confianza con alguien y decir, venite a casa a tomar algo. No, ¿sabes que no? ¿No? Soy simpático, yo entrador. Te hago como alguien amistoso, no en el sentido de la amistad profunda de... Che, te tengo que contar un problema que tuve, no, pero pegaste onda rápido, que caíste bien, bueno, vamos, salimos, tomamos algo, compartimos sí, un show, sí, una sí. cancha. Me enriquece eso, realmente. ¿Por qué? Y me gusta, y encima, bueno, Julián que viene de Madrid, me mata como habla, me hace reír mucho, realmente, es muy divertido. Para que tengo tos. Me trajo unos regalos, mami. ¿En serio? Sí, pero... ¿Y dónde están? Los guardé porque los vas a criticar. Y... ¿Qué canuto sos? ¿Por qué? No, pues no entendés de esta música. Ah, te trajo música, ¿no? Yo estaba imaginándome jamón crudo. No, estaba por comer la mochila. Te corto la mano, ¿eh? ¿Qué jamón crudo? No. No, pensé que te había traído alguna vitualla. Cosita de una banda de Pamplona. No conozco. Sé que hay bandas españolas. Mi próximo tatuaje. ¿Marea? Por supuesto, señor. Más. Camiseta, como le dicen allá. Ajá. A verla. No. Ah, porque... Bueno, tráemela, boludo. Sí, te voy a criticar. Te voy a ganar, ¿eh? No sé, no, que es difícil que ganes con Marea. Una es la de Marea, como la que me quedaba muy chiquita, que ahora sí estoy en condiciones de tirarla. Ah, mira. La que tiene el logo oficial de Marea, que es sensacional. Ajá. Sensacional. Y metió un plus acá, que. Inesperado, ¿eh? A ver. Aceitunero, señores, eso. Muy bien. Buena remera. Bien hippie, ¿eh? Sí. Y atención. Tan. Buena remera, esa es ganadora. Esta va a jugar en cualquier momento, sí. ¿Eh? No sé si no me cambio hoy, mirá lo juga, que. Juega con esa hoy. Para mí con esa. Sí. Ya, en vivo, cambiate en vivo. Ah, no, me la pongo encima porque tengo muchas tetas. No quiero que la gente lo vea. Sí, pero se te notan con la remera, no te preocupes. Hace las veces de Corpiño, la de Gans. ¿Y todo a cambio de qué? De nada, de amistad. De amistad, virtual. Y cuatro cosas musiquitas. Locas de Marea, mamita querida. ¿Te gusta Calamaro, Julián? ¿Tenés el disco? ¿Querés que te lo regale? Ah, no le preguntes, regaláselo de una. Para vos. Bohemio, nuevo disco de Calamaro. El mejor disco del año de rock nacional, para mí. Ahí está, para Julián. Ahí está. Y se conocieron vía Twitter nomás. Sí, sí, cuando Julián empezó a mandar mucho, che, el Euromillón acá tiene esta semana, verdad, 20 millones de euros. Juguemos, mándenme los números, bla, bla. Y no ganamos nada todavía, pero bueno. Bueno, pero hay que seguir, ¿eh? Es una cuestión de fe. Y de jugarle. Siempre. Y de jugarle. Fe sobra. El otro día me acordé de vos, porque estaba viendo. No me acuerdo cuál es de todas. Pero viste la película de Clooney y Brad Pitt, que siempre afanan un casino y qué sé yo. En una que está Al Pacino, es la última esa. Sí, capaz que Willy sabe. ¿Y por qué te acordaste de mí? ¿Porque roban un casino o por el casino? No, porque roban el casino. No, no. Sí, la gran estafa, pero debe ser la última. ¿Yo soy un trabajador? No, porque roban el casino. Porque Brad Pitt había entruchado todo para hacer saltar el casino y hacerle perder 500 millones de dólares de un saque al Pacino, que era el dueño. Y había entruchado los tragamonedas. Y entonces Brad Pitt tenía como un dispositivo que lo hacía truchar. Y siempre miraba que había alguien por jugar que venía y él se levantaba y dejaba una moneda ahí. Y viene una gorda así, que no había ganado un centavo, y ve y le está por avisar que se roba que se olvidó la moneda, pero le dice, no, además sí me la juego. Y pone y gana 30 millones de dólares en la tragamoneda. 30 palos. Se le cae así los ojos en Las Vegas, ¿no? Obviamente. Sí. Y después en el final de la película él está en el aeropuerto, cuando ya lo durmieron. Y se está por ir y hay tragamonedas, ¿viste? En el aeropuerto de Las Vegas. Y hace la misma a un tipo que estaba sentado ahí, un desahuciado. Y dice, no, gané 11 millones de dólares. Y se escuchan las monedas, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, que no paran de caer. Y la sirena que suena, qué lindo. Era un tipo de la calle, sí. Sí, un tipo que estaba ahí en el aeropuerto, pero sí, un desahuciado, un tipo vestido así. ¿Sabes que te toca esa? Mamita querida. Qué lindo. Nunca viste algo así, ¿no? No te digo 30 palos porque acá no hay premio de ese calibre. No, el tipo que más vi ganar al lado mío en las maquinitas del hipódromo era un señor oriental. Uh-huh. Que 12.000 y pico le tiró la máquina. 12 lucas. Igual es lindo, ¿eh? Igual es lindo. No, por eso. Bueno, estamos hablando de 30 millones de dólares. Bueno, no te emociones. No, pero 12 lucas que te caigan de la nada. Sí, no te cambian la vida, pero ya podés reservar el aparto hotel para enero, febrero. ¿Cómo? Mandás el mail y decís, reservame. O reservás el hotel en Puerto Madero si estás en el casino y si agarrás la primera que venga. ¿Qué te parece? No, si yo llevo 11 palos, que acá no pasa, pero ponele de pasar. Y sigo en el casino una semana. No, te la fumas entera. No, me gasto 2 o 3 más. No. Y si los pierdo, me voy con 8. Hagamos un pacto. Si a vos un día te pasa, no te digo 11 millones de dólares, pero ponele 500 lucas. ¿Entre 500 lucas y 1 millón de pesos? Sí. Me mandas un mensaje de texto y yo te voy a buscar y te retiro del lugar. Acomodé, ¿eh? Si te me retobás, te doy un palazo en la cabeza. Como ese año cuando me tiró los 7.000, que tenía 7.300 y pico y le escribí a un amigo. 7.000 pesos, mirá lo que estamos hablando. Ah, bueno. Y me dijo, son 7 lucas de arriba. Jugate los 300 y andate. Y cumplí al pie de la letra. Ahí está. Jorge. Jorgito. ¡Al casino! ¡Ya boludo! Tendríamos que ponerlo entero un día. Sí, qué buen chiste. Sí. ¿Lo tenés entero? Tengo muchas ganas, la verdad que la sorpresa que te da el juego puede ser tan impresionante. Vos decís 7 lucas, mirá lo que estamos hablando. Son 7 lucas que te vienen de arriba, no es que laburaste el mes entero para ganarla. No, claro. Te caen de ahí, decís, bueno, tengo un extra. En el entorno que yo conozco de los que van a las maquinitas, que no es que van todo el tiempo, pero de los que más o menos suelen ir, ninguno ganó 7 lucas una noche. Es el máximo hasta ahora. Vamos, es el récord entonces. Sí. Y no se da de vuelta, ¿eh? Acá Emiliano me dice, el que gana en el aeropuerto, en la película, que yo decía, es un tipo al que le habían hecho la vida imposible durante toda la película y después le dan los 11 palos. Ahí está. Ah, yo la agarré empezada, agarré el final. Mira, cuando vos le revientan el casino y pasa esto del tipo del aeropuerto. La tengo que ver. ¿Lo tenés? Un chiste de corona, a esta hora nunca viene mal. No. Estaba un tipo en el banco, estaba en la cola del banco, estaba por con una plata grande. Y una voz ya, del interior, así, del más allá, te dice, anda al casino, anda al casino. A él las voces esas le dicen todo el tiempo. No voy al casino, no. Anda al casino, anda al casino. No, al casino no, que pierdo. Bueno, cobra la plata, se va por Puerto Madero. Y estaba el casino. Entra al casino, no sea boludo, es tu día, entra al casino. Cambia toda ficha grande. Anda a la mesa de ruleta, a la mesa 6. Todo al 18, dale, todo al 18. Colorado 32, llevamos que perdimos. Estudié alemán, un vendehumo total. ¿Cuántas veces sentiste la voz? Yo la verdad que del porcentaje, ponele que habré ido 1000 veces, ponele, sí. 998 fui convencido. Hoy es mi día, sí. Igual para mí hay quien quiere ir con fe. No podés ir a decir, bueno, voy a perder 300, pues lo vas a perder si vas así. Sí, por eso, las muy pocas veces que fui por ir, que no las sentí y fui igual, no resultó. No. Perdí, no es que bueno. Dije, mirá vos, al final... Me dio una sorpresa. Qué bueno que vine. No me pasó. Es que a mí el casino es algo que me gusta mucho, pero después cuando estoy ahí me da cosa perder la guita, y entonces ya no se puede jugar así. Y bueno, pero hay que tomarlo como... Las posibilidades de perder son gigantes, obviamente. Si viene algo... El domingo fui. ¿Y vino algo? Nada. Nada. Sí. Muy mal, ¿eh? Nada. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Tres con vos? Sí, 350 por ahí. Una cosita de nada. Pero te da bronca cuando... Medio par de zapatillas. Claro, cuando no te tira ningún bono que vos decís, dale, la lucha un rato. Dame algo. Porque puedes perder, pero también te podés divertir. Claro, pero el día no que te venís torcido de entrada... Te limpió en 10 minutos y te mató. Y no te digo 10 minutos, pero sí, en 50 te... Pero sos más de maquinita que de ruleta. Sí, bueno. Sí. Y porque la ruleta... Aquí con más plata. Más dinero, es otra. Pero Blackjack, ¿no? No quiero meterme en ese tema, porque sé que me va a gustar demasiado... Y me va a complicar. Ah, es tentador. Y tengo dos hijos. Vos sabés que una vez fui al de Puerto Madero. Claro, genial lugar. Y, sí, lugar para toda la familia. Genial lugar. Y estaba, me pongo a mirar, no iba a jugar. Y me pongo a mirar y veo que digo, el croupier, digo, está haciendo cagada. Está equivocado lo que la estrategia que está usando. Porque pagaba, todo el tiempo pagaba, ¿no? Nunca... Juega en contra de la casa, dijiste. Claro, porque viste que él tiene obligación de pedir hasta cierto momento. Uh-huh. Pero siempre, yo digo, la estrategia lo vi a pichón. Dije, me voy a meter. Me metí, empecé a ganar. No era mucha guita. Pero, ponele que entré con 50 y va 2 gambas y media arriba. Bien. Digo, en un ratito. Claro. Y jugando conserva, mirá que yo soy conservador para jugar. Y al rato viene una señorita de saco bordó y le dice, ¿cómo venís? Me están matando, le dijo. Así medio de cotelete, uh-huh. Me están matando. ¿Lo escuchaste o lo leíste los labios? No, lo escuché. Yo estaba cerca. Uh-huh. Lo cambian y entró esa señorita. Te liquidó. Nos limpió a los 6 que estábamos sentados. En 15 minutos nos limpió como un ajo. Pero así, tac, tac, tac, tac, tac, tac. La odiaban. Sí. Yo cuando cambió me tendría que haber ido. Igual eran 200 mangos. No era mucha guita. Ah, bueno. Estoy hablando de hace 7 años, 8 años. Pero ahí está lo lindo del juego. Porque vos decís, hoy es mi noche. Aunque venga hasta el saco bordo, la limpio igual. Claro, ya está. A mí me vas a contar cómo es esto. Y sin embargo. Así, pero con la escoba, me corrió. Qué desgraciado. No sé cómo hacen, porque en el Blackjack, digamos. Es raro. La ruleta, supuestamente, que los tipos pueden tirar un cuadrado de la ruleta, un poquito qué más. Sé yo. Pero el Blackjack, supuestamente, son cartas que salen del sabor y se acabó. Sí. Supuestamente. Basta con lo que no era un desahuciado, ya lo sé. Vi mal la película, carajo. La vi empezada, vi los últimos 5 minutos. Claro, vi 10 minutos, era un tipo sentado de campera azul, qué sé yo. No la vi la Te película. Metiste solo en la horca de los. Bueno, gente. Pero me hubiera ir una buena anécdota, ¿no? Sí, claro. ¿Importa quién era el tipo de la película? Bueno, hoy mi noticia tiene que ver con el juego y el casino también. ¿Sí? Sí. Ya vas a ver. Bueno, me interesa. Son las 2:15 de la tarde, aquí estamos en Doble Nada en vivo, vamos a arrancar con dos temas de hard rock que nos gustan mucho, tanto a mí como a Wasno. El primero es Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, y después Whitesnake, Steal Your Heart Away. We'll be right back. Rock. Vorterix Rock. 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Imaginemos un mundo donde solo se dijera la verdad. Abrilo, querido. ¿Medias? Sí. ¿Otra vez medias? Que estoy podrido de las medias, abuela, siempre medias. Mire, yo las compré con amor. Pero por suerte existen las mentiritas buena onda. ¿Medias? Sí. ¿Medias? Sí. Lo que yo más quería, medias, Abu, gracias. Ay, no hay de qué, Joselito. Me encanta que me llame Joselito. Mentiritas que hacen bien, buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. ¡El 38! Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta. No hay nada como comprarte esa valija inmensa para tus vacaciones. Salvo que... Cecilia, no entra en el baúl. ¿Qué querés? ¿Que saque la rueda de auxilio? No es que no hay lugar. No entra. Sí, una cosa arriba de la otra. No hay nada como vender esa valija inmensa en tres simples pasos. En OLX.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Llega por primera vez a la Argentina Bob Moon, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. La leyenda del rock alternativo viene a presentar su último álbum Silver Age el jueves 3 de octubre, 19 horas en el Teatro Vortex. Anticipadas en Ticketek. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día. El último tema que escuchábamos antes de la tanda era Skid Row con Slave to the Grind. Una noticia de último momento, que no era mi noticia del día, pero la voy a sumar. Explota. Es deportiva. Se retira David Nalbandián. Mirá. Lo anunció recién en La Rural. El hombro no se recuperó del todo y ese sería el motivo de su retiro del tenis profesional. La verdad... Ah, un grande, un genio del tenis argentino. ¿Cómo querés mucho? Sí, a mí me parece un gran jugador, un grandísimo jugador, una cabeza europea para jugar al tenis. Sobre todo con casos argentinos de tanto flan en los últimos años. De jugadores muy talentosos, pero a su vez también medio flojos de cabeza. Claro. Nalbandián siempre fue todo lo contrario y digan lo que digan de su personalidad y todo eso, a mí me tiene sin cuidado. Cuando jugaba al tenis era un deleite y... Una pena que tenga retirarse así, digamos, que no se pueda retirar jugando. Y las lesiones son... Que no se pueda retirar ganando la Copa Davis. Eso sí, me genera pena. Porque si hay alguien que le ha puesto huevo a esa competencia es él. Y, uh-huh. y lo ha dicho en más de una oportunidad y se veía cuando jugaba. Era su sueño, ganar la Copa Davis. Muchas veces por encima de cualquier otro torneo, resignando por ahí el circuito. Se dedicaba más a la Copa Davis, sobre todo en esta última parte de su carrera. Pero bueno, lamentablemente no se pudo recuperar del todo de esa doble operación que tuvo del hombro y de la cadera. La cadera evidentemente sanó, el hombro no del todo. Y así no se puede competir en el tenis de hoy. Claro, ¿qué te parece? Además de regresar, él tendría que remontar, no ya solo al ranking, sino una serie de torneos de un nivel al que cuando tenés esta edad ya no querés jugar. No te motiva. Y no, ya los challengers y los torneos menores ya los jugué, ya pasé por esa etapa y tenés que tener mucho entusiasmo y mucha voluntad para volver a pasar por esa etapa, para volver a jugar los torneos grandes y bueno. Quizás debería pasar un tiempo, a lo mejor si se recupera la lesión en 8 meses, ponele. Sí, a lo mejor la distancia, no lo sé, que... yo imagino, y esto estoy, es especulación pura, imagino que en la cabeza de él el tema del retiro ya lo venía sintiendo y sí, lo vendría analizando. Lo masticás. Y evidentemente... esto fue, bueno, el disparador o la gota que colmó el vaso para decir, bueno, llegué hasta acá, di todo lo que tenía para dar y me retiro de esta manera. ¿Cuántos años tiene, sabes? 32, ¿verdad? 33, debe tener una cosa así. Pero la verdad que me pone un poco triste. Mirá te lo veo, que te veo. Me pone triste porque la verdad que siempre me pareció un jugador tremendo. Más triste vas a estar el domingo igual, pero bueno. Es una semana de tristezas, Gallo, evidentemente. ¿Vos decís? Ya no, te dije ayer. ¿Vos decís que sería doble tristeza para Don Armandián? Porque es de River también. Y ¿no serán como playecitos así que te está tirando la vida? ¿Vos decís que es un anticipo? Escuchá esta musiquita. Gol de Gigliotti a los 10. Y yo en la autopista La Plata. Yendo para allá. Y creo que llueve. Mirá lo que te a digo. Los 25 gol de Burrito Martínez y me tiro contra un camión de frente. No juega el burrito. ¿No juega? No. Menos mal. El menos segundo mal, te lo ¿quién hace? Juega? Ledesma te lo hace. No. Un solo delantero, aparentemente. Decime que me lo hace alguien que no puedo parar, ¿no? Ledesma, que Ledesma. Es un burro. Te va a hacer un gol Ledesma. No. Para que sea más trágico todavía. ¿Y quién juega en lugar de burrito? Juega, no, es que va a jugar con, parece, es medio raro, Cata Díaz de 4, aparentemente. ¿Llega? Caruso Chiqui Pérez, sí, Caruso Chiqui Pérez. En el medio Ledesma, Gago, Riquelme, ¿quién más está ahí? No tengo idea, yo de Boca no me ocupo. Yo tampoco. Yo tampoco. Y adelante, Gigliotti. No sé ni la formación, para bueno. Todos los que me acusan de postero. No sé la formación. Bueno, igual que no juega el Burrito Martínez, para mí está bueno. Ramón, buena noticia. Ramón dijo lo mismo. Y sí, es un buen jugador. Es un gran jugador, muy habilidoso. Se te destapa en un clásico, es un desastre. Segundo tiempo. Los agarra cansados. Sigamos con Albandián. No, a eso, hasta ahí. Se retira David Albandián, supongo que la noticia llegará. No está ni en los portales, salió por Twitter. Primero, con gente, Pablo Borsuski está cubriendo ahí. Si querés en un ratito lo podemos ubicar, porque vi que tuiteó una foto. Del anuncio que hizo Albandián en la Rural. Así que se ve que estaba en el lugar de los hechos. De llamémoslo, chicos, a Borsu, así nos cuenta después de las noticias. Pero mi noticia no tenía nada que ver con el mundo del deporte. A ver. Sino que en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, hay un nuevo supermercado que va a abrir, pero tiene una particularidad. ¿Qué vende? Solo productos que hayan expirado. ¿En serio? Sí. En una iniciativa impulsada por los altos niveles de desperdicio de comida, los problemas de acceso a los alimentos de algunos sectores y la mala nutrición de muchos estadounidenses. En Estados Unidos, nada más, el 40% de la comida se tira a la basura, en parte por las etiquetas confusas que dicen úsese hasta, véndase hasta, o mejor consumir antes de, o disfrute hasta, cuando muchas veces estas fechas no están fundamentadas en la seguridad de la comida, sino en su sabor. En un estudio que hizo Dana Gunders, investigadora del Consejo de Recursos Nacionales de la Defensa, una organización internacional dedicada a analizar las políticas de salud, que presentó un informe en el que asegura que mucha de la comida que según este sistema de etiquetado está expirada, es perfectamente comestible. Muchas 40% veces, es una locura, ¿eh? Es mucho. 48 mil millones de dólares son desechados anualmente en comida que supuestamente no sirve para comer y que en realidad se podría comer. Claro. Porque el etiquetado habla de, aparentemente, del grado de frescura que tendría el alimento, y no si ya está vencido vos no lo podés comer porque te va a hacer mal a la salud. Exacto. Y da una serie de consejos sobre alimentos que se pueden comer después de vencidos. Por ejemplo, chips de tortilla, los nachos. Me encantan. Dice, no te van a enfermar si los comes un mes después, dice Gunders, aunque reconoce que es posible que empiecen a perder frescura, pero al ponernos al horno con aceite, los pones crujientes de nuevo, los levantás. Además, si los guardas en un envase hermético, les extiende la vida al sacarlos del contacto con la humedad. Bien. Los chips adentro. Este caso es polémico. Yogurt. Gunders dice que el yogur puede durar hasta 6 semanas más de la fecha de expiración. No, señor. Y asegura que él remueve el moho que se puede formar. Dice, yo como el yogur que está vencido y nunca he tenido problema alguno. Yo ahí no me le sumo. 6 semanas es una locura. Me decís 4 días. Y si tiene moho, yo lo tiro a la mierda. Claro. Al medio de la calle así. Mili come así. Le encanta el yogur como... En esta sí la banco, chocolate. El chocolate puede durar mucho tiempo, asegura la empresaria, aunque frecuentemente empieza a cubrirse con una capa blanca cuando queda expuesto al aire. Pero son los conservantes. Pero no es moho, sino que es un fenómeno que mi hermano me lo contó una vez. A ver. Y es cuando la grasa cristalizada se derrite y sale a la superficie. El chocolate más barato tiene grasa. No es cacao puro o sí, claro, en su mayor parte. Es un dibujito. Los chocolates más truchangas tienen grasa saturada, según me contó mi hermano una vez. Se pone blanco con más facilidad. Claro, entonces no se trata de moho, como en el caso de yogurt, y Gunders asegura que es perfectamente comestible. Doy fe porque he comido chocolate en blanquecino. Sí. Yo, la verdad que yo no, porque no le doy tiempo. Claro, vos lo agarrás. Compro. El kiosco no llega a tu casa. Mirá qué lindo ahí el plato que estamos viendo en vortex.com. ¿Qué es eso? Lechón a la gusano. Dios. Esto a mí no estaría en condiciones. ¿Te acordás el bar de allá de la vuelta? El del petiso. ¿Cómo? Una vez con el panza estábamos comiendo un arroz y levanta palada cucarachita así de este tamaño. ¿Sabes que puedo llegar a vomitar tanto? Sacamos una foto y la subimos a... No había Twitter en ese momento todavía, claro. Un blog, claro que era. Y hizo un escándalo el del bar. ¿Y qué querés que haga? Y yo, claro, le digo, ¿qué querés que haga? Y yo, obviamente, nunca más llamamos. Y un día me equivoco porque tenía el teléfono de memoria, lo llamo y le pido una gaseosa. Y el chabón me reconoce la voz y me dice, ah, ¿sí que ahora llamás? Digo, ¿qué te haces el malo? Me mandás comida con cucaracha y te haces el malo. Y yo, ¿sabes qué? Metítela en el culo. Claro. Aparte, te la iba a abrir y te la iba a... Sí, no, sabés cómo iba a venir. Menos a orinar no. Mínimamente. Ah, una hamburguesa era, mira. Qué lindo. Qué asquerosidad, Dios mío. Por favor. Huevos. Me dan miedo, ¿eh? Son jodidos, ¿eh? La gente tira los huevos a la basura más temprano de lo que es necesario, dice Wunders, ya que pueden durar entre 3 y 5 semanas. Pero hay que mantenerlos a una temperatura por debajo de los 5 grados para evitar el potencial desarrollo de salmonela, suma Ted Labusa, profesor de ciencias de la alimentación de la Universidad de Minnesota. La salmonela jodida, ¿eh? Jodida, yo no arriesgaría, ¿eh? Es un límite que no hay que cruzar. Y este último caso tampoco me lo sumo en leche. Es posible que incluso mucho antes de que pueda enfermarte, la leche huela o tenga mal sabor, reconoce el profesor Labusa. La clave es no dejar el frasco de leche a temperatura ambiente porque los microbios del aire la dañarán. Cierre el frasco inmediatamente después de su uso y regréselo a la heladera, que debe tener una temperatura de alrededor de 2 grados para que su vida se prolongue. ¿Y si tenés sachet? Yo no uso leche con... No, pero tenés que ponerla en un recipiente hermético. ¿Qué tenés? ¿Vos el porta sachet? Por supuesto. No, señor, grave error. Rojo, divino. Horrible, no, no puede estar al aire libre la... ¿La heladera? No, pero está ahí expuesta, no. Vivito y coleando. Como diría... La leche se puede consumir igual. Como diría Mota, no. El profesor Labusa, ¿cómo se llama? Labusa. Bueno, está ahí esos alimentos que sí se pueden consumir. Me llamaba la atención que un supermercado venda alimento vencido. ¿Sabes el...? Acá hay unos cuantos igual, acá de la vuelta. Escúchame, ¿el precio que te van a hacer? No. ¿En promedio no? No. ¿Un 20% mínimo? Y yo quiero creer, ¿no? Un 30. Y bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? Veremos, no sé. ¿Con lácteos? Problema para la gente de Boston. Yo con los lácteos no jodería. Claro. Más si tenés chicos. Sí, no, ahí no. Eso es un grandote pavo. Te la jugás. Te la bancás. ¿Usted? Vamos de vuelta al tema del juego con un personaje, el cantante de One Direction, la famosísima banda británica que rompe con todas las taquillas. Harry Styles fue visto en un casino de Australia el jueves pasado jugando una cifra que no se dio a conocer, pero que aparentemente es muy importante. Y ya el año pasado, cuando cumplieron la mayoría de edad, ha habido toda la banda en un casino, creo que arrastrados por este chico Harry. Uh-huh. Y la pasaron de puta madre, gastaron un montón de guita. Uno de ellos dijo, yo gané $100 y no aposté más, pero los otros siguieron jugando y perdieron mucho. ¿Qué pasó? En ese momento habían recibido un llamado de la discográfica que les dijo, muchachos, está todo bien, que se diviertan, que salgan, que tengan un ratito de ocio en la playa, pero hay que cuidar un poquito la imagen de la banda, porque somos como referentes de muchos chicos, claro, en este mundo. Ahí vemos una foto, fíjate el tatuaje que tiene, entre varios, 17 black, cerca del hombro izquierdo. Negro 17, le gusta jugar. Es el número favorito de Harry, exactamente. Este sabe cómo termina, ¿no? Arruinado. Sí. Bueno, justamente uno de los confidentes que declara dice, tiene mucha plata ya, Harry, indudablemente, pero así como viene se va, ¿eh? Ojo. Ojo, hay que ser precavido, no te la gastes toda. Este va a ser el roto de los One Direction. Es muy probable que esté dando pena por ahí, por alguna estación. Seguramente. Hablamos recién del retiro de David Nalbandiani. Borsu estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien, vos? Bien, acá todavía en la conferencia de Nalbandiani, explicando los motivos del anuncio de su retiro, por motivos, bueno, de la lesión. Viene una doble operación de cadera y hombro, y bueno, la del hombro es la que no logra recuperar. Dice que estuvo probando y cuando juega bárbaro, pero no logra hacer su saque y no se ve mejorando como para volver a competir al nivel que exige el profesionalismo del tenis. Y bueno, acá sorprendió a todos pensando que iba a hablar de, bueno, juego la Copa Davis o juego algunos torneos, la exhibición que se viene ahora con Nadal. Pero bueno, anunció el retiro definitivo, aparentemente, del tenis profesional. ¿Pero esos torneos los va a jugar? ¿La exhibición con Nadal también? La exhibición, las dos partidos de exhibición con Nadal, en Córdoba el 21 de noviembre y acá en La Rural, acá mismo donde está haciendo ahora la conferencia de prensa el 23 de noviembre. Esas las va a hacer, pero eso va a ser el retiro definitivo. Ah. Ahí sí, ahí ya. No sé cómo va a ser para sacar, porque dicen que está muy muy complicado. Le va a pedir a Nadal que no le tenga una buena evolución de saque, porque va a sacarle abajo, me imagino. Claro, y algún. Bueno, pero siendo una exhibición, Nadal entendiendo el juego, tampoco va a venir a ganar 6-0, 6-1. No, obviamente es una exhibición, una doble exhibición que. Por eso. Se venía anunciando hace rato, quizás uno de los motivos por los cuales Nadal no jugó el ATP de Buenos Aires en febrero de este año. Quizás por ya el contrato de jugar acá. Bueno, Nadal venía de la recuperación también de su lesión, no quería jugar muchos torneos, pero bueno, en definitiva va a estar Nadal, que también va a jugar con Djokovic. Claro. Pero lo importante para nosotros es el anuncio de David Nalbandian que no va a estar más, y hasta le preguntaron a algunos periodistas si tenía contemplado quizás jugar solo Copa Davis, y dice que no está esa posibilidad tampoco. Antes del 2016 es el técnico de la selección de tenis. Capitán de Copa Davis. Vas a ver. Mira, fue otra de las preguntas y él negó que por lo menos por ahora no lo tiene en mente. Ya le va a picar el bicho. Es probable porque todo el tiempo, cada vez que respondía alguna de las preguntas, hablaba de la Copa Davis como lo más lindo que le pasó en la vida. Desgraciadamente, en dos o tres finales no la pudo ganar. La que más cerca fue la de Mar del Plata, que todos recordamos, contra España. Que España venía sin Nadal, justo en ese caso, en esa ocasión también. Pero bueno, habla de la Copa Davis como su sueño de siempre y lo más lindo que le tocó en el tenis, y yo no negaría la posibilidad que sea capitán de acá a algunos años, no ya, porque bueno, todavía está Martín Jaite. Sí, además, y estando Juan Martín del Potro en el camino, veo difícil que Nalbandian sea capitán y tenerlo a del Potro como jugador, ¿no? Sí, pero bueno, hay que ver si del Potro también está dispuesto a jugar. Se mostró no disponible, ni siquiera habiendo tenido comunicación con la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis. El Potro decidió no participar, y nadie sabe que pueda llegar a estar en lo próximo. Claro. Así que eso será motivo, ¿no?, para que Nalbandian pueda llegar a ser capitán más adelante. ¿Hubo murmullo cuando Nalbandian anunció el retiro? Así que, exclamaciones, algo. Silencio total. Lo raro es que no lo anunció él directamente, sino que uno de los periodistas, Juan José Moro, que lo presentó, leyó como una carta anunciando que la exhibición con Nadal va a marcar el retiro definitivo de Nalbandian. Y bueno, después sí vinieron las preguntas. Me parece un poco raro. Yo esperaba, una vez escuchado eso, ¿no?, que Nalbandian me lo diga. Claro, sí. Eso hubiera sido más directamente. Sí, por lo menos sí, periodísticamente sí, el testimonio era más valioso. Exacto. Después sí, bueno, vino la explicación y él mismo repite su retiro ya cuando vinieron las preguntas de los periodistas, que hay mucha, la verdad que mucha prensa acá reunida para escuchar a Nalbandian. Y sí, bueno, era lógico que Nalbandian convocara a muchos periodistas, quizás no tan lógico que anunciara su retiro, pero bueno, ocurrió y ahora vendrá el tiempo del análisis, seguramente de algún homenaje, de repasar una carrera que ha tenido muchos momentos altos. Y que siempre ha dejado bien parado al tenis argentino. Seguro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no es un capricho de una lesión, sino que Nalbandian viene de varias temporadas con lesiones, con ausencias. Obvio. Con participaciones cortas en el circuito, sí. O acotadas también durante la temporada. Así que bueno, la seguidilla de todas estas lesiones, ausencias y recuperaciones, más esta que aparentemente no podría ser posible, la del hombro, hace que bueno, Nalbandian ya no participa más del circuito profesional. ¿Empezará a rotar por todos los programas de tele? El Living de Susana, Fantino, Nota Exclusiva. Sí, puede ser. Sí, ¿no? Ya sí. Están todas las producciones haciendo las gestiones. A juntar la última moneda. Susana es del Potrista, así que no sé. Es verdad, es verdad. Comió ahí, ¿no? Vos que estás en los rumores, comió ahí, ¿no? Yo estoy en los rumores deportivos, no del espectáculo. Pensé que hablamos de deporte, Borsu. Sácame de esa. Dale, listo. Te agradezco mucho el testimonio, Pablo, ahí desde el lugar de los hechos. Y bueno, seguramente lo analizarán más profundamente en el grupo de la muerte hoy a la tarde. Seguramente con imágenes del momento de Nalbandian hablando sobre su retiro. Bueno, era Pablo Borsuski en vivo desde La Rural, donde David Nalbandian anunció su retiro hace minutos nada más. Nosotros vamos a escuchar ahora a Jauría, amigo mío, en audio y video, y Arcade Fire, lo nuevo, Reflector, también en audio y video en doble nada. Silencio es el idioma.

Doble o nada. Redondo, ella debe estar tan linda. Vamos ahora con el duelo de vedettes. Arranco yo. Una apuesta hoy, ¿eh? Remera roja. ¿Querés firmar por el café con leche ya? No. Me tengo fe. ¿En serio? Sí. Remera roja que dice ¿qué es lo que pasa? Y es de Lucas Sativa. Así es el nombre del cuarto tema de su disco blanco, disco que está nominado a los Grammy Latinos. Mejor álbum de rock. Eruca va a estar tocando en México ahora en octubre. Creo que tienen 4 o 5 fechas en distintas ciudades de México. Es un tema que mucho no me gustaba al principio este, pero después me terminó entrando. Cortito. ¿Qué declaración? Una mancha más al tigre. Es raro. Remera roja, dice ¿qué es lo que pasa? Escrito como en stencil y una mancha blanca de pintura atrás. No la compré esta remera, me la regalaron en el show. Y ahí está la foto en vorterix.com. Atrás, sí, tiene algo. Eruca Sativa. Eruca. Uh-huh. Ahí estaba la foto en vorterix.com. Pueden votar en arroba vorterix con el hashtag ganagallo. Con mi elección de hoy, Eruca Sativa. Y hasta ahí fui. Beto Guasnela cambió rápidamente. Tenía otra opción hoy, pero no le dio tiempo. Me cambié. Estreno absoluto. Sí. Directo de España. Importada. Directo de España. Muy setentosa. Baila un poco este tema. Se me van a mover mucho las tetas. Bueno, mejor. Sos toda una chica. Jimi Hendrix dice atrás. Y en el frente, para aquel que no está viendo vorterix.com, tiene a Hendrix la cara y el pelo todo hecho como a manchones de pintura. Una rula. También una especie de stencil terminado a mano. Y ahí estoy hablando con Jimi. Y ahí estás hablando con el más allá. Sí. Explicándole a Jimi por qué vas a ganar y qué tema querés escuchar. Qué bien que salí, ¿eh? Me sacaste lindo, ¿eh? Te estoy sacando bien. ¿Sabes que sí? Te estoy cuidando. Claro. ¿Sabes que no sé si no es que vos estás más amigo de las cámaras también? Sí, está muy actoral. Está muy actoral. Sos pavo, esa foto, mirá. Sos un pavo. Esa foto, la que te saqué, el día que hagas tu book actoral, sí. va de una. Porque ahí estás re chanda. Estás hablando con Darín en una escena de la próxima película Campanella. La verdad en que... En cambio yo tengo quejas con respecto a esta foto donde parezco cansado, desalineado, estropeado y no así tiene estás. Nada que ver con mi realidad. Así estás, cansado, estropeado, desalineado. Una Codini auténtica. Sí. Roto salí, ¿eh? Saliste roto, ¿verdad? Martín tiene Led Zeppelin, una remera es Vitalogy. Correcto, Vitalogy dice Led Zeppelin en el centro, roja. Y en dorado tiene a los 4 miembros de Led Zeppelin. Están John Paul Jones y Jimmy Page arriba, Robert Plant y Bonzo abajo, en 4 círculos. Y Led Zeppelin en rojo, remera negra. Bueno, remera de Martín. No sé, yo creo que no corro con el caballo del comisario esta vez, pero los fans de Eruca Sativa van a estar. Creo que van a estar y van a hacer una gran campaña en Twitter para que lleguemos a, sí, aunque sea, a un segundo lugar. Mirá. Sin embargo, yo creo que Jimmy hoy es imbatible. Mira lo que te digo. Puede ser, ¿eh? Gana. Bueno, mirá cómo arrancamos. Lo primero que leo, ¿eh? Gana Guasno. Gallo, te vestís peor que Macu Mazuka. Déjame echarlo a pelar. Muy fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte. No es justo. Yo no lo hubiera leído. Puede no gustarte el rojo. Puede no gustarte Eruca, incluso. Incluso, pero estoy bien, mirá. Es mucho. Decime la verdad. Yo le pasaría un trapito a la zapa. No sale. Pero mirá. Nah, estás combinado. Jean negro. Medio roto. Zapatilla blanca, remera roja con blanco y negro. ¿Qué más quiere que haga? Macu Mazuka se vestía como el ojete. Por favor, señor. Qué barbaridad. No te digo que soy Chino Bogani, pero... Pero, tampoco... Pero, tampoco la pavada. Tampoco un ahí marco. Está, ponchame la zapatilla. Las medias no. Ponchamelo. Tan percudida, la zapatilla no sale ya, Tan... Es lo malo de la zapatilla blanca. Ya es un momento vida. Que se gasta y... Curtidas por la vida. A ver, alguna gente que vota acá en arroba vorterix. Gana Guasno el hashtag para la remera de Hendrix. Y gana Martín para la remera de Led Zeppelin. Gana Gallo con Eruca Sativa. Buenas remeras las tres, me gusta la de Gallo, pero me quedo con la foto del fotogénico Guasnela. Gana Guasno. Gana Gallo, suena Eruca, loco. Gallo, no tenés perdón de Dios, no sé a qué se refiere. Gana Guasno. Gana Gallo, igual Gallo falta un poco más de actitud en la foto. No, en actitud... Estás tranqui, estás muy tranqui. No conseguí una bomba molotov, hubiera quedado bien en mi foto, pero bueno, falló producción. En serio que doy chanta, tenés razón, ¿eh? Das cagador, ¿sabés que das? Vendedor de seguro. Estoy vendiendo un auto ahí. Un auto usado, sí. ¿Qué auto? ¿El que me querías vender a mí? ¿Ese que está todo podrido? No, podrido no está. Soy tu intermediario. Con los ojos cerrados gana Martín, roto y todo. Gente que te estima. Sin ver las remeras digo gana Gallo. Gracias Vorterix por hacerme conocer a Eruca Sativa. Vamos, Eruca Sativa, gana Gallo. Gana Guasno. Gallo, este es el de Macu Mazuca. Aguante Eruca y gana Gallo. Guarda, guarda, por lejos y muy lejos gana Guasno. Larguísima vida Eruca Sativa, aplasta Gallo, gana Gallo. Epa, gana Gallo, no se puede dejar de votar a Eruca nunca. Y me pasó lo mismo que él con el tema. Ah, ok. Gana Gallo con Eruca Sativa. ¿No van a sortear entradas para el Terra Festival? No, no creo. Por ahora. No clasifican duelo de bets, pero yo estoy chollo porque después de una larga espera llegó mi remera de Vorterix. Ah, bueno, aquí hay alguien que manda una foto con una remera de Vorterix. Bien. Estos son otras cosas referidas a algo anterior. Gana Gallo, por más que Hendrix es Hendrix, le hace el aguante a Eruca. Ahí tenés, Cuidado. No, son local. Guarda, guarda. Hay que venir a jugar en la cancha chiquita, Ojo, con Jimmy. No, gana Guasno. Acá alguien me sugiere que haga una cosa con mi remera que no la voy a hacer. Buena remera, teme y banda, gana Gallo. Gana Gallo, doble nada, gana Gallo. Gana Guasno, así Opis, Beto, Guasnela. Gana Guasno, lejos. Gana Gallo, por más que Hendrix de Hendrix. Ya lo había leído, no cuenta. ¿Estás leyéndome dos veces? No. Ah, sos un... Gana Guasno, con G. No cuenta como voto. Sí, no, sí, se entendió. La máquina busca la doble. Pero lo metemos uno con la mano. No. Guasno, no. Pablo Díaz no la vio. No la vio. Guasno con Tito, Guasno es con W y A, sin G y U. De Wisnek. Claro. Duelo de Eds, claramente gana Gallo, va con Eruca, ahí va, gana Gallo de primera a la remera. Y hoy no solo gana Guasno, sino que afana Guasno, dice acá Pepe Luis. Qué barbaridad, Pepe. Vamos, muchachos, es necesario votar toda la vida con gana Guasno. Hoy tenés que hacer Opis con esa remera de antología, Guasno Reding. Es muy lindo. Gana Guasno. Gana Guasno, pega zapatillas nuevas, Gallo. Bueno, en eso estoy. Gana Martín, siempre Zeppelin. Gana Gallo. Piquetero, no gana Gallo. Me ponen piquetero porque me puse el paño en la boca. Mucho voto, mucho voto. Mucho hashtag mal escrito también que no cuenta. Y eso pasa, me suma. Que me parece que trajimos buenas remeras y aparte, bueno, nosotros dos tenemos como un poco más de coherencia entre Hendrix y Zeppelin, ponele. Por supuesto. Pero aparte, sí. Diversidad. Son clásicos. Banda, está bueno, lindo para votar hoy. Gana Martín por afano. Gana Gallo, pero no pone el hashtag, así que no cuenta. Gana Martín. Bueno, el domingo le hacemos el Opi, Bostero. Ay, que alguien que te conoce bien. Qué lástima, yo juego el sábado. Mirá vos, llegó el pedido de captura del FBI. Christopher Ochoa, se parece mucho a Martín. Detengan a Christopher. Pero no soy, no. Yo tengo la misma terrible remera. Gana Gallo, gana Martín. Gana Guasno, rompe Opi, actitud pura. Y los últimos, roba el cagador de Guasno. No sé por qué te dice eso. Porque usted le dio manija a esa no, foto. Señor, no, la señor. La vendió así. Aguante Luca, gana Gallo de una. Gallo querido, más allá de ese look de robabancos del lejano oeste, el señor Hendrix es imbatible, gana Guasno. Vamos ya. Me sé que me mata el que te tire el ojo y después te bota el otro. Ves como porque que vos decís, bueno, este ya está, lo tengo adentro, ¿no? Con Dios y con el diablo. Gana Gallo y no hagas caso a los giles que envidian tu estilo. Ahí está, eso. Ves, tengo un estilo. Giles. Lo importante es tener un estilo, no importa si es bueno o malo. ¿Cuál sería? Ciruja. Estilo ciruja. No digas así. Gana Gallo y aguante Luca. Voy a detenerme en este tuit porque es del hombre que siempre nos lleva la estadística. Y ayer tiró una, a la tarde, sí. Que me sienta bien, y la voy a leer ahora. Dice, felicitaciones a Gallo que se ha llevado la victoria del mes de septiembre con el triunfo de hoy, señor. 5 victorias en el mes de septiembre, 4 para vos, y Olmedo creo que 2 o 3. Y Martín 2 tenía también. Es como salir goleador de primera, con 5 goles o goleador. ¿Qué querés que haga? 5 vos, 4 Guasno y 3 yo. 3 vos y Gustavo 2, creo que tenés. Y Gustavo el fondo. Al dofón. Pero bueno, vino septiembre. Poco. Sabés que tenés que pagar un cortado, ¿no? Por ser el ganador del mes. Sí, claro, voy a ganar y tengo para eso. Es así. Las leyes de doble nada son... Twitter, estaba clarísimo, ya lo habíamos hablado. Yo, por un cortado, te peleo hasta la otra cuadra. ¿Eh? No, por un cortado, por una gaseosa, por un libro, por un disco. ¿Vos viste lo que valen las cosas? Torrente. Míralo, se está haciendo un yera, está uno que nos cobra. Este se apiola, ¿no? Sí, ningún gil. Está salado. Cada vez que se instala una radio, los de los bares se les hace una sonrisa así de oreja a oreja. Llegó Papá Noel, salvo. 3:15 de la tarde, pueden seguir votando en arroba Vorterix. Gana Gallo con Eruca, gana Guasno con Jimi Hendrix y gana Martín con Led Zeppelin. Ahora vamos a escuchar Alice in Chains, Irene Like That y Los Natas, Meteoro 2028. Esto es Doble Nada, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. En un rato sacamos oyentes para participar de la Rule Black Sabbath, que se va a llevar a cabo mañana y te va a dar la posibilidad de conocer al mismísimo Ozzy Osbourne. Alice in Chains, después de su paso por Argentina, aquí en Doble Nada, Irene Like That. We'll be right back. Black Sabbath llegará por primera vez a la Argentina el 6 de octubre y miles vibrarán con el más puro heavy metal. Pero solo unos pocos lograrán llegar hasta la profundidad más oscura. Vorterix Rock tiene 10 meet and greets para que estés cara a cara con el príncipe de la oscuridad y sus acólitos del infierno metalero. Escucha Vorterix Rock, entra en vorterix.com y entérate cómo tenés que hacer para ser uno de los 10 afortunados ganadores. 5 serán entregados en Tenemos Malas Noticias y 5 en Doble o Nada. Sabbath, Meet and Greets, porque el verdadero rock es tuyo. Cada vez falta menos para que Black Sabbath esté en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Esto será el 6 de octubre, el día del Superclásico. Muchos estaremos para allí, con un oído en la radio, escuchando el partido, gritando goles. ¿O no? ¿Quién te dice? ¡Ay, gol de Boca! ¡Para! ¿Qué es eso, Sagorero? ¿Ves? El tercero. Cata Díaz de cabeza. Listo. Vos, yo me voy a acordar de vos el domingo. Porque vos tanto lo decías que se te va a venir en contra. Te pasa siempre. Siempre te pasa. Es para cargar. Acá hay gente que me dice que te apueste fuerte porque vos cuando apostás perdés. No siempre, ¿eh? Igual teníamos un vino apostado, ¿no? O sea, bueno, ¿eh? Primera marca. 30 pesos, por lo menos. 30 pesos conmigo. ¿Qué? ¿Ya? 30 pesos no compras nada. ¿Cómo no? De vino no compras nada. Estamos hablando de 60 para arriba. Un 60 para arriba, listo. 60 y más el salami y el queso. Mejor que no pierdas porque estamos tengo una gamba y media. De un trompeta, algo por el estilo. No, ¿qué trompeta? Pará, estás loco. Sí, síncope. No, pero para que te lo tomen todos vos. Yo no, están hablando ustedes, yo no voy a tomar menos estoy de servicio. Menos después de ver esa foto. No te quiero ver acá. Después de ver la foto de hoy no tomas más, ¿no? No te quiero ver acá el lunes. Vos no venís el lunes, me parece. Yo vengo, ¿cómo no? Siempre di la cara. Señor, aparte voy a venir a gritarte los goles. Puede ser. ¿Por qué no? No creo. Pero bueno, ese mismo día, Megadeth, Orcas y Black Sabbath van a estar tocando en La Plata. ¿Me llevas? Y nosotros tenemos un meet and greet y una entrada para ir a La Plata. Será el premio de la Rule Sabbath de mañana. Tienen que llamar al 4966-8900 en este momento y ver si están en condiciones de participar en una Rule Sabbath hecha por Emiliano Mili. ¿La Rule solo Sabbath no va a tener Ozzy solista al final? Desconozco. Ah. Va a tener. Ahí está. Ozzy solista. Black Sabbath de principio a fin. Bien. Todo Black Sabbath. Todo Black Sabbath. Entra Tony Martin, entra Dio, todo, entra Ozzy, entra Gillan, todo, entran todos. Todo. Entra ese show en Costa Mesa con Rob Halford, todo. Black Sabbath. Con el especialista que estuvo en contacto codo a codo con Emiliano. Esta vez voy a hablar por... Soy el emisario de Billy, ¿no? No maten al mensajero. El vocero, así que no maten al mensajero. Es el emisario. Retírate. Lo agarro. Retírate. Está muy afilado, Martín. No, bueno, esta vez voy a decir los temas yo, de la rule, ¿eh? Señor. Probablemente lo consulte por las dudas con alguno, pero va a haber una rule completita y vas a necesitar saber mucho de Sabbath y de Ozzy porque no van a ser los cortes. Es no complicado, cortes. Te digo, porque El mundo Ozzy, todos los tenemos a mano, pero el mundo Tori Martin, te digo que hay pocos que lo deben tener así, como para saber de memoria, nombres de temas, de discos. Quizá le dejamos ahí uno solo de esa etapa. No, dos, ojalá que dos no. Por lo menos. Ojalá que no. No, pero a ver, van a ser temas que alguien pueda reconocer, pero solo un fanático, no tampoco un enfermo. Un fanático. Sí, no te vamos a poner paranoid, claramente. No, y tampoco algo imposible. Va a ser como un lindo desafío. Pero qué gracia tiene. Si no, va a ser difícil, pero tampoco vamos a hacer... Ahora ya me entusiasmé con que la gente llore acá. Cuando gano, cuando pierde. Lo del otro día fue tremendo. Tremendo. Padre, hijo, tuvimos que pasar el trapo de piso. Con mini Ozzy. Pero va a estar bueno. 4966-8900, llaman ahora y participan a ver si tienen la chance de venir mañana a la Rule Sabbath. No es un premio menor, es una entrada. Y un meet and greet con Ozzy Osbourne. Una foto que muchos quieren tener. Una foto que Olmedo tiene, por ejemplo. Una foto que nosotros no tenemos. Si lo dejamos acá en casa, llevamos uno de nosotros. Igual no me... Bueno, sí, me sacaría una con Ozzy. Si lo tengo ahí, me saco. Bien. Pero no me desespero. Si no, tengo la chance, y estoy día, ahí, digo, claro. Bueno, dale, tírame una. Así la tengo. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien. Contento de comunicarme. Qué chico formal. Sí. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Sabes que te es abogado? Mínimo. Contador para mí. ¿De qué trabajas? No, nada que ver. Tengo 17 años. No, señor. ¿Pero soñás con ser contador o no? No, estoy estudiando la tecnicatura, el colegio técnico de construcciones. Come tachuelas este desgraciado lago que tiene. ¿Tecnicatura para qué? Saras. No, la escuela técnica en construcciones. Maestro mayor de obra me recibo. Ah, ¿y por qué no lo decís así? Claro. Le quiso poner. Quiso acercarse a ser ingeniero, ¿ves? No. ¿Te doy otro dato? Dale. Soy el hermano más grande del que lloró el otro día. No, señor, en serio. Estamos desesperados. ¿Desesperado para qué? Y para ver si podemos competir por otra chance. Y, a ver, quédate un cachito ahí, pará. Ay, se ve que no. Ni lo pensó, me da miedo. No, salió. Durísimo, con los tapones de punta. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Gallo? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te llamas? Nando. ¿Nando? Sí, Nando. No me digas que... ¿Qué? ¿Qué? Es tu hermano. ¿Mi hermano? No. No es la madre. No. No pueden participar familiares directo. No, por supuesto. Ni, es como los concursos, los sorteos. Claro. ¿Viste? Claro. Hoy me... No es relación. ¿Qué te trae por acá? Llama a ver si pega una entradita para Sabat. No la consigue. No entendió nada. ¿Por qué? Siempre. No. Yo no sé si me explico mal. Creo que nos apresuramos igual, ¿eh? No, para mí no entendió. Ya no va a venir. Mañana no va a venir. Si el tipo quería la fácil, quería ganar una entrada. Y no es así. Lo que ganás es la posibilidad de competir en la Rule Sabat de mañana. Tenés que tirar tres veces, contestar tres preguntas o consignas distintas, y ahí, si sumás la mayor cantidad de puntos y la suerte te ayuda, te llevas el meet and greet con Ozzy. Pero no te ganás una entrada. 4966-8900. Podés restar la mitad de lo que tenés. Claro, pueden pasar un montón de cosas. ¿Sabes lo que falta? No es llamar y decir, dame la entrada, papu. Hola. Hola, ¿qué tal? Habla Lucas. Luquitas, ¿Cómo te va? Bien, ¿usted? Bien, ¿no? Todo bien. Fui arriba de un colectivo. Justo vengo de la radio de Borte y fui a dejar los gastos, ¿viste? Con el tema... el meet and greet y justo me enganchó en el colectivo. Me reinteresa. Escúchame, ¿los datos de qué? Mi nombre, para que me llamen por el tema del meet and greet. ¿Vino hasta acá para ¿Viniste acá para dejar los datos? Genio, boludo. Sí, fui hasta ahí, hablé con Mario todo y me explicó más o menos cómo era. Yo creo que eso es una... ¿Sabés que hay un invento muy bueno que se llama teléfono? Que es lo que tenés en la oreja ahora y que podés llamar y te atienden. Sí, no, pero... pensé que era mejor, viste, ir personalmente, porque yo, viste, Twitter, eso no manejo. Claro. Entonces, lo había escuchado y... Es un hombre de campo. Directamente en la radio. Un hombre de campo. La quiso asegurar. Quiso venir, perdón. Escuchame, y Mario te regaló el meet and greet así de una, ¿no? Cuando se lo pediste frente a frente en la cara, en la calle. me dijo, participá primero. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Estuvo bastante tranquilo. Ahora, si Mario te limpió, ¿nosotros por qué tendríamos que abrirte las puertas? Y porque hice un viaje bastante largo. Por lástima, señor. Ay, solo por lástima. Es la excusa, sépalo, querido oyente, no nos importa de dónde viene usted, no te voy a cortar igual, quédate tranquilo, pero cuando dice, loco, vine de Moreno, y bueno, ¿qué crees que haga? Yo vengo de Ramón Mejía, claro, a laburar. Y todos los días venís. Sí, todos los días. Vos venís una vez y es para buscar un premio. Después pedí temprano salir del laburo para poder llegar allá a encontrarlo a Mario. Eso es un modo. No suma, es el problema de él. Sí, pero arriesgó el laburo. ¿De dónde venís? De Rafael Castillo. ¿Qué es este? Ruta 3, ¿no? Claro, Ruta 3 y la avenida principal es Carlos Casal. ¿Están los monoblocks? Claro. Claro. Te encargo, Hay que entrar ahí, ¿En qué viniste? ¿En bondi? Claro, colectivo. Estaba trabajando y escuché lo del meet and greet y pedí salir temprano. Alto guiso. Y llegué, tuve suerte y llegué bastante rápido. Lo encontré a Mario y me explicó más o menos cómo era. ¿Conoces algo de Black Sabbath o más o menos? ¿Cómo venís del 1 al 10? Sí, del 1 al 10, 10. ¿Cuánto? 10. Es un mentiroso, es encantado. Un chamullero. Me gusta ese chamullero. ¿Le tiro una pregunta? Tengo sí. Una de Tony Martin. El disco con Gillan, ¿cómo se llama? ¿El disco? Donde cantó Ian Gillan en Black Sabbath, ¿cómo se llama? Hola, gay. Nah, esa la sé. Pone gain, amigo. Alto guiso. Escúchame, ¿podés venir mañana? Sí, por supuesto. No sé por qué me parece que nos vamos a divertir con él. Este es una gema. Sí, sí. Está brillando. Bueno, escúchame, no cortes, quédate en línea que ahí los chicos te dicen a qué hora tenés que venir. Bueno, listo, dale. Pero no llegues tarde, porque perdés. No, yo soy re puntual. Tenés que faltar el laburo de vuelta, Además, si quieren llevo factura. Y claro, mi viejo, eso ni se pregunta. No quisiera tomar hasta el cobo, pero trae masita también. No, escuché. Ah, bueno. No, ¿de qué trabajar? Llevo factura. ¿De qué trabajas? Estaba trabajando en un kiosco hace rato y ahora estaba con el tema de cartera. Yo corto cartera, sí, para fabricar. En las estaciones, en la cancha, en los recitales. En el subte. Claro. ¿Cómo? No, déjalo, no importa. Mañana la sevillana, dejala en la puerta. Ah, no, marroquinerías. Claro, me imagino. Escuchame, quédate en línea, no cortes, ¿eh? Así te dicen dale. A qué hora tenés que venir. Ah, bueno, dale, muchas gracias. De nada, querido. Chao, loco. Ahí está, entonces, el primer lugar ocupado de la Rule Sabbath. Hay que tener suerte con la billetera, la guardamos ya, mañana. En la foto que te sacás conoce que no tiemble, ¿no? Sale movida, sale movida, te la tenés que sacar 14 veces la foto. Pobre Dios. Dios me libre. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Ignacio. Nacho. ¿De dónde sos? De San Martín. Todo es lejos, llama. Nunca llama uno de acá a la vuelta. Con Urbano bonaerense. Y Target, metalero. ¿Vos decís que segundo y tercer cordón es metalero? Y más propenso que Capitán, me parece. Mira, no lo había pensado. No sé. No es que sea así, digamos, que tiende. Es un prejuicio. No, tampoco, una tendencia, digamos. ¿Estás trabajando? También el bonaerense, digamos, más tirando para los ritmos tropicales que para algo más marchoso, me eso parece. Está comprobado. Otro prejuicio. No, eso se comprobó. No, prejuicio, es tendencia. ¿Andan en casamiento de San Isidro o bailan cumbia toda la noche? Bueno, pero no, está bien, pero no creo que sea tanto como el bonaerense. O de conurbano bonaerense. En conurbano no hay electrónica en los casamientos. No, bueno. 100% cumbia en todos lados. Che, ¿y de qué trabajas? Ahora estoy desempleado. Por elección. ¿Por elección? Sí. ¿Te sobra la guita? Lo que es ser soltero y no tener. No, junté un poco de plata para poder tomarme un tiempo para terminar la carrera universitaria. ¿Y cuánto tiempo es eso? 6 meses, calculo. 4, 5, 6 meses. ¿Seis meses? ¿Y cuánta guita juntaste para vivir 6 meses? Y bastante. ¿Pero cuánto es bastante? ¿En qué crees? ¿Te diga? Sí. No, te voy a decir. ¿Por qué? Y de bueno, decime vos, ¿cuántas chiquitas juntaste? ¿Para vivir 6 meses? ¿Vivís solo? No, en este momento con mi vieja. Ah, listo. ¿No pagas nada? No, sí. Desde los 18 años que pago. Bueno, 3 lucas. ¿Juntaste 20 lucas? 25 lucas juntaste para mí. Bueno, si vos decís. Sí, pero diga quién acertó, señor. Claro, es una apuesta esto, si no, no hay ganador. ¿Quién acertó? A ver, repitan. Yo 25 lucas, digo, que juntaste. Yo dije 20. Bueno. Bueno, tomá, para café con leche. Ya me 20 dividido 6, son un poco más de 4 lucas por mes. Es complicado, no hay que hacer hay que ajustar, mucho ajuste. Hay que ajustar. No puedes garpar entradas, por ejemplo. Salir con chicas hasta ahí, ¿eh? Salir con chicas de que terminan el auto. A tomar algo y a Recoleta, más, 2 cervecitas, 120 pesos. Pero elegiste mal el lugar, Recoleta. Claro, señor. Y bueno, hay que remarla. ¿Te gustaba mucho la chica? Está bien. ¿Le diste un beso? Sí. ¿Abrazaste? Y en el auto después pasó de todo. ¿Llegaste a segunda base? Pasó de todo. En el auto, ¿viste? No pagó el celo, te dije. No hubo posibilidad de finir segunda base. La dejaste mirando los pedales, ¿no? No, eso no. ¿Cómo? ¿Cómo no? Si pasó de todo, pasó de todo. El micrófono. Bueno, hay que definir de todo, digamos. Ah, ¿y esto es negro? No, es el freno de mano, corazón. Qué desastre. Pero ahí, para, en Recoleta, adentro del auto, te ve todo el mundo. No, porque después fui para Placito Serrano. No hay más gente que no arriba. Sí. Bueno, pero hay un par de cuadras lejos de Placito Serrano. Vos sabés que en Facebook hay 400 fotos tuyas haciendo de todo dentro del auto, ¿no? Está bien, ¿qué problema es? Te van a etiquetar. ¿Sí? Te van a reconocer por el culo blanco. ¿La volviste a ver? No, todavía no. Por eso fue el sábado. ¿Está buena? ¿La ves como novia? Sí. ¿O no? No, como novia no. Si no, en el auto no le haces eso. Ponele. La reina de Inglaterra. La primera vez es en el auto. Sentís otra cosa. Pero para. El auto es el ambiente ideal para digamos, hacer el approach. ¿Tenés auto grande o chiquito? No, un Gol. Ah, bueno, pero hay lugar. Sí. Haciendo atrás, sobre todo. ¿Se mandaron atrás? No llegué ahí atrás, pero sé que hay lugar atrás, digamos. Estaba en pollera ella. Acá para adelante y tenés un... Dato fundamental de ¿en pollerita o en pantalones? No. ¿Por qué? Mega Mix. ¿Qué estamos haciendo? Fue orden de Iván y es real. Pero déjame saber si se la había puesto. Solamente. Iván, hacete cargo, por favor. Queríamos saber si estaba jugoso. ¿Dónde se? No. El bife que fueron a comer antes, ¿no? Escuchame una cosa, yo quería saber si lo de la pollera para mí es un dato fundamental. Sí, pero justo. Porque es el acceso o nada, después fuiste. O sea, si tiene un jean ajustado, cagate, me llega más. Megamente es así. Es un loco. Dios me libre. Bueno, tenemos dos lugares todavía para la Rule Sabbath de mañana. 4966-8900. Hola. Hola, Gallo. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando, de Matadero soy. Qué formal. Capital. ¿Cómo ¿Todo bien? Todo bien, acá, escuchándolos. La primera vez que me puedo comunicar. Siempre llamo, pero... Me alegro tanto. Nunca tengo suerte, la verdad. Sabés que estoy a punto de llorar. Casi siempre se corta la primera vez. Sí, sabés que muchas... Mira, no, quieto, venga, menchi, quieto. No, es jodido, la verdad. ¿Qué te trae por aquí? Y por el Meet and Greet. Quiero conocer a vos, sí. Ajá. ¿Sabes? No, la verdad que los escucho todos los días y bueno, estaría buenísimo. ¿Sabés algo de la muerte del turco o no? Si sabe algo de Black Sabbath. Ah. Sí, me encanta. Tengo un montón de vinilos, todos los discos. De Ozzy también quería participar para el otro Meet and Greet que habían hecho la otra vez, pero no pude. No uh-huh. pude comunicar. ¿Sabes que te llorón? Sí. Este lo noto llorón. Este si pierde punto va a empezar a molestar, a decir me robaron. No, por favor. Es medio Barros Esqueloto. No, te Ramoncito, te Ramoncito. No, yo les prometo que lloro si gano. Tráelo ya. ¿A qué te dedicas? Yo estudio diseño gráfico en la UBA. Mira. ¿Y trabajás de eso ya o no? No. Trabajo en un negocio de pisos de madera. Ah, mira qué lindo. ¿Parquet? Sí, parquet, entablonado. Ahí por la zona de Floresta. Ajá. Sobre Avenida Alberdi. Ah, están todas las casas por ahí. Claro, ahí tenés todo lo que tiene que ver con el baño, cocina. Claro. Sí, cerámica. Yo compré ahí un piso, es verdad. No lo pagaste. Sí, no, ¿cómo? Sí, pagué. ¿Cuánto sale el metro cuadrado de entablonado largo? Y entablonado, por ejemplo, de largos varios, tenés 220 de eucalipto colorado, que es el más barato. Pero se dobla todo el eucalipto, déjame joder. No, es madera bien estacionada, no. Se te queda un vaso con agua y te queda... ¿Sabés qué? Un globo así. Un chample. Un chichón. Lo que pasa es que muchos te meten el perro y, bueno, ahí la pagas caro. Es madera balsa. Sí. Si es buena calidad, se la banca. Pero dime una cosa, eso 200 mangos ya colocado, ¿no? No, 200 mangos sale lo que es el metro cuadrado de madera. ¿La colocación? ¿Qué te parió? Y la colocación se suma a 90 pesos más. ¿Por metro? 90 pesos por metro. Sí. ¿Pero por un clavo de oro? Sí, es una boludez. Pasa que parece caro, pero si le pones a averiguar está todo así. Y hay lugares que te arrancan más la cabeza. ¿Y roble de Eslavonia tenés? No entra más al país. No, ahí eso ya se va como a 400. Pero ahí ya la colocación me la sé de onda, ¿o no? Y no, más o menos, depende. Estoy comprando el más caro. Hay poca onda, Ned. Mañana cuando vengas al coso de Black Sabbath voy a estar con la misma onda. Ahí no te puedo poner otro punto, negro. Bueno. No podías pasar. ¿Cómo negoció, viste? Va a venir este. No, si querés te llevo un metro cuadrado ahí, si lo ves y te gusta, negociamos. No, ya tengo madera en el piso de mi casa, tengo escalera de madera, ya no tengo dónde más poner madera. Bueno, la escalera se me está gastando un poco, ¿por qué puede ser? ¿Ves? ¿Vos qué sabés? ¿La escalera? Sí. ¿No tenés humedad cerca? No es humedad, es como que se raspó, ¿viste? Como que se rayó. Pero capaz sea el tiempo. Pasa que con el tiempo se va oxidando, ¿viste? También se va oscureciendo, depende. No sé si la tenés hace mucho. Y 8 años, ponele. Y puede ser por eso también. O sea, es el desgaste natural. Es el momento de cambiar, gallo. Ya tengo que cambiar una escalera de madera, ¿sabes lo que sacar eso? Se amortizó. 8 años, ¿qué crees? ¿Cuánto crees que dure? 20 años, la madera, no, supuestamente, para loco, siempre, para esa siempre. La madera no dura 20 años. Ni vos sos más chamullero que el que vende madera. No, y depende de qué madera sea. Siempre es en Anchico o en Miraró, ponele. Sí, este era cajón de pino, creo. Sí. ¿Viste el cajón de manzana? Con eso le hicimos. No, y no te dura nadie. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Votemos. A mí no me convence. ¿No te convence, Martín? Yo, si le haces una pregunta y la contesta bien, para mí adentro. Mencioname un disco con Tony Martin. Hell the Cross. Me convenció. Ahí está adentro. No cortes, querido. Bueno, listo, gracias. Ahí te dicen a qué hora tenés que venir. No nos falles, No, por favor, voy a ir. Muy bien. Dos lugares, entonces. Queda un único lugar para tener la chance de competir por un meet and greet y una entrada para ver a Black Sabbath, para ver a Megadeth, para ver a Orcas y para conocer en persona a Ozzy Osbourne, sacarte la foto, pedirle que te firme que te haga un garabato con ese pulso firme que tiene. ¿Te abrazará? ¿La foto no? ¿Te toca? Para mí te abraza y el brazo se le va así, loco, para cualquier lado. Te toma de... Para mí tiene un asistente que le agarra el brazo y te lo pone arriba de tu hombro. ¿Sabes? Gustavo dijo que estaba muy bien. Así, mira. No, pobre Dios. El brazo fantasma. Hola. Hola, Gallo. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Gastón, en mi nombre? ¿En qué andas? Ahora ando en mi camioneta. ¿Sí? ¿Repartiendo qué? Mira, ando llevando unos sobres. Yo soy Mateo, para jugar. ¿Tarjeta de crédito repartís? No, no, para nada. ¿Qué repartís? ¿Qué sobres con qué clase de sobres? Ahora estoy justo acá en Boulogne por retirar unos aceros. ¿Aceros? Sí, viste, llevo de todo. Sobres, aceros, este está... La majuana. ¿Vendés cosas robadas, no? No, para nada. Viste, me llaman, andá a retirar tal cosa y si se puede, vamos. ¿Y tenés una camioneta grande? No, una Partner. Está bien. Entra, pero es un lindo autito. Anda bien esa, ¿no? Sí, bueno, aguante Carlos Saúl. Señor, por supuesto. Me ignoro por completo. Me pongo de pie. ¿Y luchar? No. Por Menemí. Ahí tenés. Por Menemí. Porque iba a ganar. Por Menemí. Si venía, afuera. Ganaba. Afuera. Por Menemí. No queremos esa gente aquí. Cállese, señor. Hola. ¿Gallito? Sí, ¿cómo te va? Bien, bien. Con suerte hoy día. ¿Por qué? Porque pude meter la llamada. ¿Cómo te llamas? Marcelo. ¿Qué Marcelo? ¿De dónde sos? De la Cruz. ¿Marcelo de la Cruz? Sí. ¿El de la Cruz? Que baje dos cajones. ¿De dónde sos? ¿Cómo? De Núñez. Este me parece candidato a Mega Menchearlo de una, pero no escucha nomás, nada. ¿De Núñez? De Núñez. ¿Trabaja? Frente a la cancha de River. ¿Vivís ahí? Sí, en una pensión. ¿Hay pensiones cerca de la cancha de River? Claro, hay una pensión al frente. ¿Pero es la pensión del club, no? No. Acá es una pensión donde vienen algunos jugadores de River y otros deportistas. ¿Te separaste hace poco? ¿Cómo? ¿Te separaste hace poco? No, todavía no, nada. Sí, ¿y a qué jugadores viste ahí en la pensión? Acá vivía Balanta. ¿Y qué tal? Y bien. ¿Macanudo? Tipo copado. Pijón, tipo, ¿no? Se sabía que iba a llegar lejos porque venía de entrenar y cuando se subía al hall se ponía a estudiar, un pibe muy aplicado. Intelectual. Mirá. ¿Y el baño es compartido ahí? Sí, se comparte todo. ¿Te bañaste con Balanta? Una Coca-Cola. ¿Te lo dije? ¿Qué te dije? Pero pará, ¿de litro y medio o de 2 litros y medio? 2 y cuarto. 2 cuartos, creo. Hola, 2 cuartos, la... medio litro. Bueno, igual. De no concuazar mucho en ese horario. Quien pudiera, igual, ¿eh? Medio litro. Qué bueno. Sí. No exageré. No exageré. Yo soy realista, no miento. Qué chica. No me gusta pedir. Ahí está bailando. Che, oíme, ¿y después así algún otro jugador más? ¿Conociste o no? De los que está ahora, no. Alguna vez venía Craneviter, Andrada, pero a saludar. Cuando eran pobres. Che, ¿y cómo caíste vos ahí en la pensión esa? Mira, yo estudio periodismo deportivo acá al frente de River, en el Instituto de River. Ajá, sí. Así que... ¿Y de dónde sos, originalmente? Yo, desde Tucumán. Ah, viniste de Tucumán a estudiar acá. Sí, vine a estudiar y tenía que buscar un lugar donde dormir y me agarré la pensión que estaba acá al frente. Poneme lunita de Tucumán. ¿Y es buena la pensión? ¿Estás cómodo ahí? Y sí, 3 años ya, este año salgo. ¿Es tu casa? Sí, ahora sí. ¿Y tenés una habitación individual? No, comparto. ¿Con quién compartís ahora? ¿Es mixta? Con un compañero de curso igual. Ah, ¿y hay chicas también o no? Hay una. Uy, pobrecito. Hay una que juega fútbol. ¿Cómo la ven espiar, no? No, tengo nada que ver. Hacen los gritos en el baño, ¿no? Como algunos. No, hay un baño para las chicas igual. Como cierto. Está bueno. Está en el rumbo. No voy a decir nada más. Mejor, dejarlo así. Nosotros tampoco. Escúchame, ¿sabés algo de Black Sabbath? Black Sabbath a los 12 años, una tía que tengo me regaló el Master of Reality en vinilo así viejo. Una piba que tengo, dijo, a los 12 años. Vos no, tenías una dos... tía. Una amiga. Una amiga, Una tía. No me cerraban las cuentas. Ay, que sabes. ¿Y seguiste escuchando mucho? ¿Sabes? ¿Estás en condiciones de responder preguntas? Me parece que sí. Algo mucho estudié. Este me parece es el lado humilde y te ilustra. Y escúchame, ¿pero el domingo podés ir al show o querés ver el River Boca? ¿Porque estás ahí tan cerca de la cancha? Sabat es la última vez que va a venir. Yo River Boca ya lo vi 3 veces. ¿Con qué marcador? Lo vi en la Bombonera, él sabe que nos ganó con gol de Palermo. Una de las 500 veces. El del año pasado con Almeida, el empate. Sí. Y no ando bien con River, ¿eh? Por eso tal vez pienso que con Sabat. Acaba de ganar la entrada. Acaba de ganar la entrada directamente. No. Bueno, ¿podés venir mañana? Se suspendió la ronda. ¿A qué hora? Y de ahora quédate en línea y te dicen, pero... A las 4. A las 4 de la tarde, tendrías que estar acá 3 y media. Sí, estoy. Total, está cerca. Bueno, listo, no cortes entonces, querido. ¿Sí? Dale. Trate una semanadita tucumana. Esta. Y un sándwich de milanesa, que me enteré el otro día escuchando a Jauregui, que es la capital mundial del sándwich de milanesa. Traiga un par tucumano, por favor. Tienen un monumento al sándwich de milanesa en Tucumán. Sí, mirá vos, nunca. Sí. Las cosas que te enterás escuchándolo a Jauregui a la verdad. Ahí está, entonces tenemos ya los 3 lugares. Mañana la Rule Sabat, veremos quién se lleva la entrada y el meet and greet. Todo eso será mañana cuando Mili, a las 4 menos 5 de la tarde, termine de escribir las preguntas y nos las entregue calientitas. Con alguna que otra duda. Y algún otro error, alguna cosa atada con el hambre y mucho reglamento dudoso, pero bueno, ya saben cómo es. Vamos a escuchar ahora a Black Sabat en vivo desde aquel disco llamado Reunion. Black Sabat haciendo el tema homónimo, Black Sabat.

rezar. Amas tu celular. Saltas el brindis, pedís pagar. No pareces dudar. Estás planeando la retirada, apurada y sensual. Como tu espalda nunca di nada, dejándome atrás. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí. Si me hubieran mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Ford. Andrés Calamaro primero, Cuando no estás, y después La Franela, Michael Fox, todo con video aquí en Doble o Nada, en Vorterix, siendo 3.1 y Vorterix.com. Están escuchando Ghost de Cortina porque el viernes pasado, mientras transcurrían los shows en River, Gustavo Olmedo estuvo con uno de los Nameless Ghouls, los músicos que acompañan a Papa Emeritus en Ghost, con ese señor, mira, el de la guitarra blanca que estaba ahí, uh-huh, haciendo una nota en los camarines de River Plate, y vamos a escuchar ahora la primera parte, Gustavo Olmedo, Ghost, cara a cara, en River Plate. Doble o nada. Estamos en uno de los camarines de River mientras está tocando en vivo Slayer. Ya pasó Ghost, falta Maiden, y estamos con uno de los tantos integrantes de Ghost. No tienen nombre, en realidad se hacen llamar Nameless Ghouls, todos ellos. No se sabe quién es cada uno, obviamente ocultan sus identidades. No sé si podemos saber si es baterista, tecladista, bajista o guitarrista. First of all, thank you very much for doing this. Hi again. And can you tell us if you play guitar, drums, bass, or keyboards? I play guitar. Guitar, black guitar, white guitar? I play a white guitar. Okay, es el guitarrista de la guitarra blanca. Sí, había dos, uno con guitarra negra, otro con guitarra blanca. Él es el de la guitarra blanca. Cuando tienen que vestirse con sus trajes, ¿lo hacen acá en camarines o ya vienen del hotel? Ahora se tienen que ir a descansar, ¿se cambian antes de irse al hotel o en el hotel se vuelven a cambiar? When you guys are about to play, do you get dressed up in here or in the hotel? And what about now? I mean, you are leaving in 10-15 minutes to your hotel, you are going to try to rest a little bit. Do you travel dressed like this back to the hotel or not? No, we usually, in a setting like this, where there is actually a backstage and a dressing room, we usually fix everything like that here. But that depends. I mean, sometimes when you play like a special show where there's very limited space to actually change, we might show up already dressed. Bueno, dice que cuando hay un backstage y camarines como en este caso, sí, se pueden cambiar acá, se pueden poner y quitar la ropa acá. En otros lugares, cuando el lugar es más pequeño y no hay camarines, no hay espacio suficiente como para cambiarse, llegan cambiados, se van cambiados. ¿Tienen más de un traje cada uno o tienen uno cada uno? Do you guys have how many outfits do you each one does each one of you have? We have double sets of outfits, except for Papa. Bueno, tienen dos cada uno, a excepción de Papa Emeritus, el cantante de la banda. ¿Él tiene uno solo o más de dos? Does he have just one or more than two? Just now, he had one of his current current thing. And the old Papa had two, one black and one white. But it's usually it changes with every, well, album, but, you know, we go into seasons, sort of. So right now it's just one, but definitely we have to work on getting a second one. If you heard what happened in Mexico City, our luggage got lost, and his dress got lost. So that was a bit nerve-wracking. Bueno, dice Papa tiene uno de los trajes que está usando en esta gira, porque es como que se dividen por ciclos, por temporadas. Del diseño anterior tenía dos, pero en México, ahora cuando estuvieron en México, se perdió el equipaje y perdieron uno de los trajes. Así que fue una situación bastante estresante, por eso tiene un solo traje ahora, pero van a tratar de preparar otro. ¿Y cuántas máscaras? Esta veo que está un poco bajada, está un poco rota. And how many masks? This one has a little thing over here. Oh, we have a few more masks, though, just because it's easier. It's easily lost, and it's easier to have several of. So we probably have like 20 or something like that. I'm not really sure. We have more than we will use. Bueno, ese tienen varias, tienen un montón. En este caso se ajó esta que tienen puesta, pero tienen varias. Así, tienen una 20 más o menos, no sabe exactamente qué número, pero tienen unas cuantas. Obviamente la imagen de ellos es muy importante. No sé cuál de ellos estaba usando, porque ellos tienen todos zapatos, botas negras, pero había uno que tenía unas alpargatas. Vimos en una sesión de fotos para otra revista y le digo que no sé si era el otro guitarrista, el bajista, el tecladista, el baterista, no sé, pero no va. You've been doing some photo session for Rolling Stone magazine a couple of minutes ago, and I don't know which one, but one of you was wearing like tennis shoes, and it doesn't fit your image. You know what I mean? The rest of you guys are wearing shoes or boots. I don't know who he is, but please tell me. I will. Is he the drummer, keyboard, bass player? I'm about to find out. No sabe quién es, dice que se va a fijar ahora quién es el que tenía puestas las alpargatas. To the sound of the most. Bless me, Father, for I have sinned. This is our first time singing last night. Ghost is one of my favorite bands, and I love them. I've been listening to it nonstop. I can't wait for the next tour. Harris cleansed a symbol.

y después Jumping Supernova, genios de la bipolaridad, dice alguien aquí en Twitter. Así somos en Doble o Nada. Primero Ghost, Monster and Splock, después la banda de los hermanitos Gallagher, Jumping Supernova. En un rato la segunda parte de la nota de Gustavo Olmedo con uno de los Nameless Ghouls, The Ghost. Ahora vamos a una tanda y después Espías. Tenés los instrumentos, tenés la actitud, tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. No hay nada como comprarte una guitarra bien rockera, salvo que... Tenés para mucho con la guitarrita. Tengo a mi nieto estudiando y vos con la musiquita, dale que te dale. No hay nada como vender una guitarra bien rockera en tres simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Vuelve la banda más poderosa del nu metal, Limp Bizkit, presentando su nuevo single Ready to Go, más todos sus hits. 14 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Limp Bizkit en Argentina. Ver bases y condiciones en claroclub.com.ar. El mundo está lleno de alumnos. El 3 de octubre venía a ver al maestro, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. Bob Mould por primera vez en la Argentina. Jueves 3 de octubre, Bob Mould en el Teatro Fortrix. Anticipadas en Ticketek. Inventaron el sonido. Te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas. Conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata. Cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Soy un espía, un espectador. Doble o Nada. A las 4:30 de la tarde vamos a repasar una nueva historia de espías. Y voy a hablar del padre de alguien que estuvo sentado aquí. Aunque vos no crees. ¿Cuánto hace? ¿Un mes? Mes y medio, como mucho. ¿Hace re poco? Sí. Alguien que estuvo muy metido en el diseño de la geopolítica de posguerra, de después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo iba a quedar el mundo, de cómo Estados Unidos iba a dominar el mundo, con quién iba a ser amigo y con quién no. Este señor estuvo ahí. ¿Tiene un hermano? Tiene un hermano. Conocido, por lo menos. Tiene un hermano muy conocido. Fue manager de otra persona más conocida todavía. Que ya no tiene éxitos. Que ya no tiene éxitos desde que él lo dejó. El señor que estuvo aquí sentado se llama Miles Copeland. Claro. El hermano de Stuart Copeland, baterista de The Police, manager de Sting. Y su padre, Miles Axe Copeland Jr., fue miembro fundador de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue la precursor, la predecesora de la CIA, de la CIA norteamericana. Tenía un aire, ¿eh? Sí, es muy parecido a Miles Copeland hoy. Compara fotos del señor padre con el señor hijo y es muy parecido. A Stuart no tanto. No, pero... Stuart es más carón, ¿viste? Sí. Recuerdan que en la nota, cuando empezamos hablando, él contó que su padre había sido miembro fundador de la CIA y yo le pregunté si había estado en la OSS y me dijo que sí. Y que bueno, había tenido que hacer algunas cosas que por ahí no hubieran estado bien, pero en su momento eran los intereses de su país y el señor obedeció. Y vamos a repasar un poquito... esa historia. No no es un agente de esos que hayan tomado armas, que hayan matado gente, por lo menos en la historia oficial, sino ese tipo de agentes que están en el campo, pero que operan para que sucedan ciertas cosas que convengan al interés de Estados Unidos. El baterista, el padre del baterista de The Police, como dije, fue uno de los fundadores del espionaje norteamericano y estuvo involucrado en muchas operaciones secretas de política exterior entre los años 50 y los 80. O sea que estuvo 30 años en servicio, en algunos momentos más activo que otros, pero estuvo ahí donde se cortaba el bacalao de la geopolítica mundial. El tipo nació en Alabama y no terminó el colegio secundario. Mira. Porque se quiso dedicar a la música. Fue trompetista de jazz y tocó muchas bandas, entre ellas la banda de Glenn Miller, un reconocido nombre del jazz. Así que de ahí viene el germen musical de su familia. Pero cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, Copeland se contacta con el senador John Sparkman de Alabama, el lugar donde él vivía, y este senador le consigue un puesto dentro de la inteligencia militar. Y ahí el tipo se destaca, empiezan a ver que tenía aptitudes para el trabajo de inteligencia, entonces le dicen, vení, que estamos acá armando un grupito nuevo. Me vas a servir. Sí, y queremos que seas parte del grupo fundador de la OSS, Office of Strategic Services, Oficina de Servicios Estratégicos, la que fue la precursora de la CIA, digamos, en una cosa más, un poco más informal. No tenía tanto poder como la CIA, aunque ya había tenido algunas misiones durante la Segunda Guerra Mundial bajo ese nombre, la oficina. Y Miles Copeland es trasladado a Londres, donde se convierte en un fanático de la cultura inglesa. Se declara fanático total de la cultura inglesa, empieza a vivir la música, a vivir como un inglés prácticamente, y se casa allí con Lorraine Addy, una chica escocesa que trabajaba en la Special Operations Executive, una agencia similar pero británica. O sea que se casó con un espía. Sí, básicamente, los dos se iban a acostar y no se hablaban sobre lo que habían hecho en su trabajo como corresponde. No te quedes dormido y hables porque... Tiempo después de terminada la guerra, la OSS se convierte en la CIA y Copeland continúa trabajando, y uno de sus primeros lugares a donde lo envían es a Damasco, en Siria, lo que marca el comienzo de una larga estadía en Medio Oriente para la familia Copeland. De hecho, algunos de sus hijos estudiaron estando en Medio Oriente, pero en una escuela que enseñaba a la norteamericana, digamos. Era una escuela norteamericana trasladada al Medio Oriente, donde iba gente que estaba apostada allí. Y en Medio Oriente tuvo un rol bastante importante en una operación que se llamó Operation Ajax en 1953, que fue ni más ni menos que para derrocar al gobierno del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. O sea, a los tipos les molestaba el primer ministro iraní y resolvieron derrocarlo. A través de operaciones de inteligencia, como suelen hacer los servicios secretos, que es financiar y agitar a sectores que se oponen al gobierno de turno, financiarlos y agitarlos y darles material y guita para que puedan empezar a carcomer al gobierno de turno hasta hacerlo caer. Pero esto tenía un sentido, digamos, uno de los motivos por los que tanto Inglaterra como Estados Unidos querían derrocar a este gobierno, porque fue una operación conjunta entre la CIA y el MI6, el servicio secreto inglés, es que este buen señor Mossadegh había nacionalizado, ¿qué? ¿Qué? El petróleo. Oh, qué atorno. En 1951. Como para dijo, no derrocar. Esto que había, esto que se llevan empresas extranjeras, lo vamos a nacionalizar y lo vamos a manejar nosotros. La medida, obviamente, fue apoyada por unanimidad por el pueblo y por el Congreso iraní. Fue una medida muy popular porque la gente que vivía bastantes penurias económicas creyó que, siendo dueña del petróleo, la economía del país iba a florecer, pero eso estuvo lejos de ocurrir, como suele pasar siempre, que cuando te cuentan que se nacionaliza el petróleo todos vamos a ser millonarios, pero después no. No pasa nada. No pasa nada. Pero, sin embargo, Mossadegh era un héroe popular, prácticamente, porque el tipo había mandado a tomar por culo a un montón de empresas extranjeras diciéndole, el petróleo ahora es nuestro y nosotros vamos a hacer lo que querramos con él y lo vamos a vender de la manera que se nos ocurra. Inglaterra se opuso rotundamente porque ya tenía contratos vigentes y empresas que explotaban ese petróleo y dijo, nosotros no estamos dispuestos a renegociar, algo que sí quería el gobierno iraní. El gobierno iraní propuso una renegociación de esos contratos, Inglaterra dijo que no, que había contratos vigentes, y entonces se opuso rotundamente a la nacionalización del petróleo y ahí empezó a trabajar para tratar de voltear ese gobierno. Estados Unidos, curiosamente, no estaba apoyando el reclamo inglés, porque ellos creían que con la nacionalización del petróleo iraní ellos iban a poder entrar de otra manera a negociar y correr un poco Inglaterra del medio. Qué atorrante eso. Pero para 1952 Estados Unidos ya se había hinchado los huevos del gobierno iraní y cambió de opinión y comenzó un trabajo en conjunto entre la CIA y el MI6 para minar al gobierno de Mossadegh y derrocarlo e instalar un mandatario que fuera afín a los intereses de ambos países. Claro. Como suele ocurrir, un gobierno títere. Ya medio desesperado porque se la veía venir, Mossadegh decide negociar de vuelta con Inglaterra y le ofrece dividir el petróleo en 50 y 50. Dice, te doy el 50% para vos. Pero Inglaterra dijo, no, ya es tarde, negro. Estaban duros, ¿eh? Estaban duros. La CIA inventó una excusa, como suele hacer, para derrocar al gobierno. Y la excusa en este caso fue que Mossadegh había disuelto el parlamento y por lo tanto se había vuelto un gobierno dictatorial. Y ellos, que siempre velan por la seguridad y la democracia en todo el mundo, no podían tolerar eso. Por supuesto, señor. Y ahí estamos viendo en Vorterix.com al señor Mossadegh. Uh-huh. Y estábamos viendo también al padre de Stuart Copeland, que como agente de la CIA estaba metido en esta cuestión, que fue la operación Ajax en 1953. Mossadegh finalmente fue expulsado del gobierno y todo siguió su curso en Medio Oriente. En 1953 Copeland dice, ya tuve suficiente, voy a volver a mi vida privada, me voy a salir de la agencia. Sin embargo, siguió trabajando de forma encubierta como agente de la CIA, pero de manera extraoficial. Lo llamaban para algunas cosas, lo tenían como consultor. No era tan fácil salir. No, yo creo que no es fácil salir, y tampoco a esos tipos que viven con tanta adrenalina y que están en lugares de decisiones importantes, correrse y jubilarse de algún mundo, claro, no les camina. Claro. Una de estas vueltas a la acción que tuvo Miles Axe Copeland Jr., fue un viaje a El Cairo, en Egipto, para entrevistarse con Gamal Abdel Nasser, quien había depuesto al rey Farouk y tomado el poder en Egipto. Y Estados Unidos tenía mucho interés en lo que ocurría en Medio Oriente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dijo, bueno, acá no nos vamos a meter nosotros, no tenemos nada que hacer aquí en Medio Oriente. Pero después, sí, cambia el interés político y económico de Estados Unidos y empiezan a meterse con mucha fuerza en Medio Oriente por tres razones: la amenaza soviética, el nacimiento del Estado de Israel y el petróleo, usted lo ha dicho, señor, el petróleo, el bendito petróleo. Estados Unidos dijo, me parece que esta gente tiene mucho petróleo, no nos tendríamos que correr de aquí. Y entonces mandaron nuevamente a Copeland a hablar en Egipto, a decir, nosotros estamos aquí presentes, tenemos mucho dinero para traerles a ustedes, siempre y cuando ustedes nos den un montón de cosas a cambio. En 1955 Copeland vuelve activamente a la CIA y de manera oficial, y lo envían una vez más a Egipto para tomar cartas en el asunto en la crisis del canal de Suez, donde Egipto iba a ser invadido por fuerzas conjuntas de Israel, Francia y Gran Bretaña. Estados Unidos se pone del lado de Egipto y promete ayuda militar y económica siempre y cuando empresas norteamericanas pudieran ingresar a realizar trabajos de infraestructura, construcción. Se estaba construyendo la famosa represa de Aswan, una de las represas más grandes del mundo, la más grande del mundo en ese momento. Y Estados Unidos tenía mucho interés en meterse en ese tipo de negocios. Sin embargo, los egipcios negocian con los rusos y son los rusos quienes terminan poniendo la infraestructura y la tecnología para construir esa represa, cosa que a Estados Unidos no le gustó nada. Y Copeland estuvo unos cuantos años en Egipto tratando de frenar el avance ruso en el campo de los negocios y hacer que empresas norteamericanas ingresaran. Y fracasó y habrá tenido sus victorias. La represa de Aswan fue una obra muy importante. Y por ahí Estados Unidos sí lo toma como una derrota, no haber podido. Una derrota económica, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando acá. Pero bueno, ese era el rol de Miles Copeland Jr. No tenía un rol activo en cuanto a ser un agente que eliminara amenazas o de armas tomar, sino que era una cuestión más económica y geopolítica de tratar de en ese tablero de ajedrez. Una estratega. Claro, que se disputaba en Estados Unidos y Rusia, ver cómo movía las piezas más rápido que su contrincante soviético. Después tuvo un rol destacado dentro de la agencia oponiéndose a algunas misiones famosas de la CIA, como fue la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961. Copeland dijo, esto va a fracasar, es una misión demasiado grande como para mantenerla secreta, no vayamos. La CIA fue y fracasó rotundamente y se comió una paliza. ¿Cuánta razón tenía? Muy rotunda, que hasta el día de hoy en Cuba se la recuerdan y le dicen, puto, cuando vinieron lo sacamos corriendo. ¿Qué te pasa? Más o menos, una cosa así. Después se termina retirando ya definitivamente de la CIA y se dedica a escribir libros, libros de política exterior y una autobiografía que se consigue también. Los tres libros se consiguen por ahí. Y ya viejito, en 1991 murió el padre de Stuart Copeland, el baterista de The Police, que fue uno de los miembros fundadores del espionaje norteamericano. Así, con esa carita de bueno. Qué familia exitosa, ¿eh? Sí, todos exitosos de alguna manera. ¿Qué te parece? Y por ahí, Stuart Copeland un día le dijo: che, Sting, ¿sabes que se me ocurrió un nombre para un título de una canción? ¿Qué nombre? Porque leí un libro de mi viejo. ¿Sabes cómo se llama? No. Bombs Away. Bombas afuera. Y dale. The Police, Bombs Away, Wolf Mother, Love Train. I said I gotta get back girl on the love train. I saw a different Hace un rato, leyendo Twitter, la cuenta de Vorterix, sí, veo uno, un tweet que decía, a ver si lo encuentro. Pasó hace un rato, así que tengo que ir bien para atrás. Te llamó la atención. Me llamó la atención porque decía algo así como: estoy considerando la opción de ir el domingo a La Plata, ¿qué me aconsejan? Uno dice, bueno, qué sé yo, alguien que fue a muchos recitales. ¿Qué tiene de extraordinario? Claro, ¿qué tiene de extraordinario? Pero si es alguien que está debutando quizás en esto de los recitales, solo me remitiría. ¿A quién? A una persona. A nuestra amiga Brendálica, por ejemplo. Por supuesto, que está en línea ya. ¿Cómo andás, Brenda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo? ¿Se cortó? No, que los escucho cortado, a ver, espera un minuto. ¿Qué estás, con el franchute? No. Lo crucé, lo creí. No empiecen de vuelta con el mismo tema. No, bueno. ¿Qué sé yo? ¿Se cortó, digo? Modérate, bueno, modérate. Tenés razón. Yo voy a hacer la voz de la razón, Brenda. Basta. Escúchame, ¿dónde estás? ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Qué estás haciendo? No, estás esperando, tengo parcial mañana, así que voy. ¿Parcial de qué? De comunicación. Una pavada. Una pizza. No, me tengo que estudiar a todos los tipos, todo lo que pienso, todas las teorías, no, pobre. ¿Siguen hablando de McLuhan y la aldea global? ¿Cómo? No, ya no. Ya un 12 sacó, listo. ¿No habla más de Marshall McLuhan? ¿O todavía te enseñan eso en la facultad? No, tengo Parsons, Watts, que se llama 12. Sí, Roger también, Waters. Sí. Músico, bueno, escúchame, y ¿estás considerando ir a La Plata a ver a Sabbath? Recordémosle a la gente que vos nunca viste un recital en vivo. No. Esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Sí. Que el día que lo conocimos tocaba Circe acá abajo y le dijimos, ya que te quedaste, es viernes. Primero dijo sí, después no. Porque ella, su sueño es debutar con Metallica. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Pero ahora te picó el bichito de ir a La Plata. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hace rato que está ahí el bichito dando vueltas, pero viste, cuando no te decidís. Tengo que volver al tema. Es el franchute. ¿Qué te pasó, Luchito? Es el franchute que le está comiendo la cabeza. Vamos, acompáñame, gorda. Es así como dice Guasno, para mí no es así. No lo piensen de vuelta con el mismo tema, ya no, les dije. No. Escúchame, pero el tono fue parecido. ¿Volviste a hablar con él? No. Okay, okay. No, porque no sé, qué sé yo. Después del día que estuvimos juntos acá en el programa, después no sé qué pasó, yo no los vi más. ¿Onda había? ¿Cómo? Se corta, perdón, pero se corta. Justo se corta ahí. Parece mi abuela cuando le pedía plata. Claro, se corta. ¿Y por qué te dieron ganas de ir a ver a Megadeth y Sabbath? Y mira, Sabbath, andás a ver si vuelven a venir. Está difícil. O sea, es una opción, digamos, como para... Bueno, ahora o nunca, digamos. Igual eso te lo habíamos dicho muchas veces, ¿eh? Y no... Algo, hay otra cosa. Eso no, a mí no me llena. No, sí, es eso, ¿eh? Es eso. Y escuchame una cosa, ¿con quién irías? No sé. Ahora estuve preguntando por Facebook un par de gente que sé que va. Sí. A ver qué van a hacer, a dónde van a estar también. Y bueno, y a partir de ahí ver. ¿Qué onda? ¿Vos tenés entrada, no? No. ¿Y el tema, vos, ¿dónde vivías? En Lomas. En Lomas. Bueno, no estás tan lejos de La Plata. Es como el orto. No. No, agarra ahí y sale, señor. Sí, te comis que van para allá, así que bueno. Claro, el tema es que no tenés movilidad propia. La vuelta está difícil. Claro. Bueno, la vuelta capaz me va a buscar mi viejo, si lo convenzo, pero... Qué capo tu viejo. Te iba a preguntar eso, ¿tu viejo qué dice al respecto? ¿Le entusiasma que vayas sola a La Plata a ver a Megadeth y a Black Sabbath? Todavía no les dije nada, o sea, me agarró esto ahora. Te picó ahora. Pero no creo, seguramente me pase lo mismo que en el 2010 cuando vino Metallica. No tenés con quién ir, no vas. Igual me voy a hacer con las ganas. Tu viejo ya que si se copa yéndote a buscar, ponele, y no tenés con quién ir, ¿no se copa y saca dos entraditas y te banca adentro 90 minutos? Sí, pero se está mirando los precios de las entradas y no creo, me van a sacar carpiendo. ¿En serio? ¿Cuánto están las entradas? Sí. No sé cuánto están. Y no sé, por ejemplo, Platea, la más cerca, 700. Son 1.400 pesitos para acompañar a la hija. No es guita. El precio de acompañar a la hija al primer show... No tiene nombre. No se calcula. No. Pueden ser 2.000 euros, 1.000.000 de pesos. Es una alegría para toda la vida. Claro. 1.500 pesos dividido en cuántos años vi, 70 años, no es plata. Claro. O sea, que pensalo así, pensalo así. No, convencelo con eso, le decís, mira papá, yo quiero debutar y que vos estés al lado mío. No puede decir eso. No, estamos hablando de shows, viejo. ¿O no? Pero hasta que le aclara que es un show, el hijo se infartó. Y agarró el bobazo y cayó, claro, así, ¿no? ¿Cómo está la relación con tu padre? ¿Bien? Sí, bien, todo bien. ¿Hay diálogo? Siempre. No. ¿Hay diálogo? ¿Hay un diálogo, así fraterno? Sí, sí, sí. ¿Con mamá? Está entre nosotros, mamá, ¿no? Con sí. mamá más o menos, ¿eh? No, sí, me parece, sí, ese bien no me convenció, ¿eh? No, sí, bien, ¿por qué preguntas? No, porque a lo mejor es una gamba, tu vieja y... Sí, claro, por ahí tenés una relación tirante y vos le decís, che, me voy solo a La Plata a ver a Black Sabbath, y te dicen, pero quedate acá, ¿dónde vas? Andá a tu cuarto en penitencia. No. O la madre, la, no, la madre. No, sí, todo bien, pero capaz es un tema también, ese solo hasta La Plata, un recital lleno de gente. Pará, acá se abre una flecha, Gallo vas a sacar fotos. Venís de Ramos, General Paz, Camino Negro... Estás en Lomas y de ahí vas a La Plata. No, señor. ¿Por qué no? No me queda de camino. Son 20 minutos. Ni de 15 o 20 minutos que te desvías. ¿Sabes qué? Aparte, si sumás la conveniencia de lo que contás vos y el corazón grande del Gallo, claro. Y. Yo voy a estar escuchando el partido, no para llevar a nadie. No, olvídenlo. Rendálica no habla en el viaje. No era la idea de esta sección. Te deja escuchar. No era la idea de esta sección. No, yo quiero escuchar. Menos. Te tiro ahí en Camino Negro en movimiento. Te tiro en Camino Negro en movimiento. Bueno, esa la borramos. A ver, ¿qué nos queda? El Franchute está boleteado. Tu coche también. ¿No tenés algún amigo que vaya? ¿Algún compañero de la facu? No, el compañero de la facultad, olvidá, que tienen menos buen gusto musical. ¿Qué? Están todos con el reggaetón. Son un desastre. Sí, son un desastre. Mis compañeros me llevan a la izquierda. Pero ponele, ¿qué escuchan? Y, qué sé yo, la música que está de moda, como dicen ellos. Con eso te digo todo. Acá hay chicas que te están dando ánimo a través de Twitter. Bien. Dice Ivana, yo siempre fui solo a los recitales. Vas a ver a Sabbath y a Mega, no importa nada más. Animate, es lo más. Y Erika dice, desde los 18 voy a recitales sola porque me niego a perderme las oportunidades de ver a las bandas que amo. Hay que animarse. Es La Plata, ojo. Ahí hay yo un problema, no tengo de ir sola, ¿viste? El tema es que yo no pongo La Plata, digamos. Mirá, acá tenés a Darío que dice, yo pensaba igual que ella, quería empezar con Metallica, pero después me di cuenta que empezar con Maiden era una gran opción. Y debutó hace poco el chico. Claro. ¿Querés que te pase el Twitter de él y combinan? Y ahora busco las menciones. Dale, ahí va, por ahí tratá de pegar uno que tenga auto, porque ir en bondi de a 2 es un garrón. Yo fui con Willis al Estadio Uni, con Bondi, mami. No. Un frío. Encima fuiste a ver Brasil-Venezuela. 0-0. 0-0, Neymar no tocó una pelota. Vos tendrías que estar encerrado en un manicomio. Igual. Perdimos todo un domingo. Oíme, entonces para mí la estrategia es así, Brenda. Te compras la entrada y le caes a tu viejo de sopetón y le decís, loco, me compré la entrada, llévame. ¿Vos decís? Sí. Yo digo que sí. Vos, por ejemplo... De esos 700 pero con ese pesos. Entusiasmo San Martín se quedaba en su casa, ¿eh? ¿Tenés un 300 pesos por lo menos para arrimar? Sí, tengo, pero me lo quiero guardar para otra cosa. Pero no podemos el todo. Y si nosotros te regalamos una entrada, pero tenés que ir con el Franchute, ¿te agarrás? La entrada es gratis. ¿Obligatoriamente con él hay que ir? Y obligatoriamente, si te separás un metro de él, la entrada se evapora. Tiene un dispositivo especial. Bueno, no, entonces. Qué duro, difícil, la Sam, puta. No recapacitan ese tema. Acá Diego dice que desde Loma tenés un solo bondi a La Plata, a la costera y listo. ¿Cuánto le puedo poner? ¿Hora y media? Y pone. No es para tanto tampoco. No es para tanto. ¿Te llevas el iPod bien cargado? Sí. ¿Sabes que se le fueron las ganas? Está repinchado. Sí. No, no se le fueron las ganas, No. ¿Qué pasa si lo hablas con tu vieja? Primero le decís, mamá... ¿Está tu mamá en tu casa? No está, estoy sola. ¿Papá? No, tampoco, está trabajando. ¿Tenemos un teléfono de la oficina de tu viejo? No, está trabajando, olvídate, no nos va a poder atender. ¿Tu viejo es fiel, te parece? Oh. Si tu papá es fiel. ¿Qué? Si tu papá es fiel a tu mamá. Sí, perdón, pero no les entiendo porque se corta, perdón. Sí. Siempre se cortan las preguntas complicadas. ¿Qué te parece? ¿Hizo alguna chanchada por afuera del matrimonio, extramatrimonial? No, no. ¿Es mirón? No sé, que yo sepa, no. ¿Es gallina, no, ¿es gallina prolija, no? ¿Lo sabes, Martín, o no? Me miró Martín como diciendo, ¿de qué estás hablando? Después otro día te lo cuento. Escúchame, acá Tania Cañete, nuestra amiga Cañete, dice, yo la acompaño, tengo ganas de ir, pero también me da medio julepe el sol a La Plata. ¿Y Cañete? Pero es sábado. Con Cañet, una compañera, una chica. Vivía por la zona sur. En Ezeiza vive, por ahí. Ah, por allá. Bueno, pero se encuentran, van juntas. Por favor, anda con Cañet, que se ponen unas remeras locas de Bob Esponja que matan. ¿Qué decir? Sí, venda, vamos. Sí, yo ya estuve preguntando, también estoy esperando a que me contesten. Ariel dice, yo la llevo, dame una entrada para mí, la llevo. Te llevo hasta Marte, no le importa nada con una entrada de sábado. Ay, qué chido. Ay, no te veo muy entusiasmada, me parece que... Sí, estoy entusiasmada, nada más que no soy muy expresiva. Ah, con razón, sabés que no me había dado cuenta. ¿Y si no, que banca este enero que viene Metallica? Ponele. ¿Cómo? No, se cortó, justo ahí, se cortó. Bueno, Brenda, escuchame una cosa, si llegás a ir, el lunes hablamos y nos contás cómo fue tu debut, ¿sí? Bueno, dale. En caso, por ejemplo, que los que me contestaron me digan que van a campo. Sí, no, tenés que ir a campo, el debut es en campo. Obvio. Apretada entre la masa. Bueno, pero me fijé y campo no hay más entrada. ¿No hay más entrada hacia de campo? ¿En serio? No, el campo no. Ah, no. Órale. Y bueno, entonces, y si, que, si me contestan que sí, van a campo, sí. No hay entrada. Y pero te acordaste muy tarde, negra. Faltan 96 horas. Sabes que no está mangueando. Hacen el boludo. Sí. Bueno, quedamos así, ¿eh? Cualquier cosa hablar. Bueno, dale. ¿Eh? Si vas, llámanos. Sí, les aviso. No hagas la de Franchute que no llama hace 6 meses, ¿eh? Bueno. Escúchame, ¿el disco que te regalo lo escuchás? Sí, lo escuché, está muy bueno. ¿Te acordás de él? Sí, el de Testament, Dark Roots. Por eso, cuando escuchas el disco, ¿te recuerda al Franchut? ¿Te remite al Franchut? Finger Food. No. ¿No? ¿Nunca? No. Qué desgracia, carajo. No insistan con el Franchut, no hay onda ahí. Bueno, estamos en busca de un candidato un poco más potable, pero por el momento no hay otro. Están todos casados. Sí, bueno. ¿Agarrado o fue? Bueno, quedamos así entonces. Hablamos el lunes si es que vas. ¿Llamamos al padre? No, le está bien. No va a sacar un escopetazo el padre. ¿Te parece? Sí. ¿Nos das el número de teléfono del trabajo de tu papá? No, les tengo que dar el celular. Bueno, dígale. Pero ahora no al aire. No al aire, en línea privada. Para lo convencemos de que te lleve. No, sí, de que me lleve no hay problema de eso, ¿eh? ¿Y entonces qué es me lo que lleve, te lleve? Me va a buscar. No, el tema es estar ahí. Pero no pasa nada, es un recital. No, sí, bueno, yo te lo diré, no pasa nada, pero bueno, no pasó nada, hasta ahora me va a pasar algo ahí adentro, ¿no? Pero bueno. Qué linda. No, adentro no te va a pasar nada, quédate tranquila. Mucho menos si vas a platea. Aparte a toda la gente viendo a Ozzy, ¿eh? A Tony, no mira. Se cortó, ¿podés creer que se cortó? Escuché un tono así extraño y se cortó. Bueno, la verdad que ahora que ya salió del aire me quedaría intranquilo si va y no la llevas, gallo. Yo no la llevo ni en pedo. No, pero te lo digo así, mira, poneme la cámara al aire. Ni en pedo la llevo. Magnito, qué poca es onda, responsabilidad ya. Es un oyente, loco. No, no bueno, ¿qué soy yo? Una combi, hermano. Es muy joven, viste, muy jovencita. No, no te dije, anda a buscar a Benendálica, a mí, a Guille. No, me dijiste que vaya a Lomas, nada más. Mira, vení de Ramos. Sí. General Paz hasta General Paz es Camino un, Negro. Un toque. Está loco, de derecho. ¿Qué General Paz? Y Camino Negro, yo voy a Bursaco a la de mi cuñado. No pasa nada un domingo a la tarde. Ah, no, sí. 20 minutos estás ahí. Bijol. No. No, güey. No, güey. Bueno, listo. Que no vaya. Está dividido el Twitter, ¿eh? Mucha gente dice, esta piba que se hace la estrella, que no quiere ir. Muchos que aportan soluciones. Por ejemplo, ¿qué solución habría? Uno dice, tomate una combi. Desde combi a La Plata, desde Lomas a La Plata en combi, no es tanto. No tiene ganas. Soy de Temperley, si me paga la mitad de la entrada la acompaño. Pero Temperley y Lomas están ahí, ¿eh? Sí, pero este quiere hacer negocio. Igual. El Franchute la quiere poner, la Franchuta no quiere, dice. quiero el Twitter de Brendálica, dice Cañet, yo tengo solución a sus problemas, copate, Brenda, vamos. Cañet es todo, ¿eh? Cañet es todo. No va a haber problema. Esta chica no quiere ir, dice otro. Combi desde de Lomas a La Plata y listo. Dame 2 entradas a mí, no estamos regalando entradas. Estamos regalando Brendálicas. Mi papá me iba a llevar en el 2003 a Metallica a Campo, yo tenía 15 años, que el padre se ponga, viejo. Y así, esta piba no tienen ganas de ir, dice otro. Para mí es eso. Le picó el bichito, pero apenitas. Larga prenda, Franchuta, y anda con el señor Guaschetti. ¿Qué? No, Guaschetti es Franchut. Sí, ¿cuántos años tiene que no me acuerdo? 20. ¿Por qué? ¿Alguien la quiere llevar de ahí? No, estábamos pensando, justamente estábamos debatiendo de este lado del vidrio, que con la edad que tiene, que vos la lleves es una tranquilidad. No. Porque no se me ocurriría abusarte de una chica de 19, 20 años. Jamás. No se me ocurriría abusar de nadie. Partamos esa base. Menos con esa diferencia de edad. Sí, por eso, justamente. No te cuesta nada. Te pago la. Qué aclaración, ¿no? Pablo, no. No, no es una cuestión de nafta. No voy a ir hasta Lomas a buscar a alguien que no conozco. Sí la conoces. Pero acá esto me preocupa, porque dice alguien acá en Twitter: Gallo, acordate, no la llevas y doblete de Román. Te ganaste la mufa. Pensalo, Ay, la zamputa. Bueno, mientras lo pienso, vamos a escuchar a Mega de Train of Consequences, audio y video en vivo, en doble o nada. Y después la segunda parte de Ghost, tras la tanda, la nota de Gustavo Olmedo con uno de los Nameless Ghouls. Megadeth, 6 de octubre en La Plata, abriendo para Black Sabbath, tocando después de Orcas. Vamos a tomar un cortado, dale. Sí, edile, juale, Megadeth. Inventaron el sonido, te llevaron hasta lo más oscuro, te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler,

The Pretty Reckless Going to Hell, la banda de esta chica tan bonita y tan provocativa que en la tapa sale en bolaina, ¿vos no? ¿Sabías? A vos que te gusta tanto. No sabía. ¿No sabías? No. Bueno, también hacen canciones y se llama Going to Hell, lo nuevo. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la nota con este músico de Ghost, el guitarrista que usa la guitarra blanca, que usa máscara negra, que no sabemos cómo se llama, y siempre Lucifer. Se viste igual. Se llama Lucifer. Lucifer se llama, seguro. Gustavo Olmedo lo entrevistó en River antes de que tocara Maiden, mientras tocaba Slayer, la segunda parte de Ghost aquí en Doble o Nada. El concepto que tiene Ghost para ellos, la intención es divertirse, entiendo, o causar cierto shock. No, digo, está más para el lado de Kiss o de Marilyn Manson. The ghost concept, just call it like that. Are you guys having fun? Are you trying to be shocking? I mean, are you more Kiss or Marilyn Manson? I don't think that there's a clear line distinction between Kiss and Marilyn Manson. Obviously, we're trying to do both. And a third and a fourth, because yes, we are having fun. That doesn't mean that we're doing it as a joke. Two, well, yeah, I guess we are doing it partly to shock. However, in the, you have to remember that in the context from which this band was created, a lot of the things that we are doing is not shocking. There are a million bands that does things that are way more shocking than we do, that are too extreme, I guess, for to sort of rise above, you know, the surface of into mainstream, if you want. So for us, it wasn't very shocking. I know, I listen to so many more bands that are way, way, way, way, way more extreme. So for us, it wasn't a shock. But in the end of the day, I guess that we are playing what you would call shock rock. So. Yes. Bueno, dice que es muy difícil trazar una línea entre Kiss y Marilyn Manson, que en realidad tienen un poco de las dos cosas, ¿no? Que obviamente la pasan bien, se están divirtiendo, pero que también buscan shockear de alguna manera, ¿no? En el contexto igual en el que ellos se mueven, sabe que existen otras bandas mucho más extremas y más shockeantes que por ahí intentan llamar la atención de esa manera. De alguna forma, ellos igual hacen algo que podría denominarse shock rock, por ejemplo, ¿no? Pero también se quieren divertir y pasarla bien. Bueno, estamos en la tierra del Papa, en este caso. No sé si les han hecho chistes al respecto. You know, you're in the land of the Pope. No, it's Argentina. I mean, Francisco is from Argentina. I don't know if... did someone tell you any jokes about it? Any jokes? Any jokes about him? Yeah, you know, because Papa Emeritus is like a satanic pope, something like that. And, you know, you're in Argentina. Actually, they have spared us those jokes. Maybe you have one. I don't, so that's why I was asking you. Bueno, yo le preguntaba si alguien le hizo algún chiste porque Papa Emeritus es una especie de papa satánico, estamos acá en la tierra del Papa Francisco. Dice que no. Me pidió que le cuente uno y lamentablemente no tengo ninguno, así que lo voy a pensar para la próxima. Es muy difícil trasladar el concepto de Ghost a un escenario tan grande como este, tocando de día. Entiendo que en un lugar más chico se disfruta mucho más de lo que ellos hacen. Is it hard for you guys to translate what you really are in huge venues like this during daylight? I guess that playing small venues, smaller venues, might fit you better. I don't think that it's very hard to play big venues. The only sort of problem, I would say, is playing in daylight. I mean, I'm not saying that any band that are playing very big stadiums are just helped by the cheer effects of it. But it is very much like that. If you are a big band and you have, you know, bombs, you have multiple screens, you have lights everywhere, you will fit. I mean, if you take a band that is very, very based upon a big show and you take away everything and you just put them on a floor and ask them to play, you will not find it as exciting, I promise. So, no, I think that we fit very well into a situation like this. It would definitely be even better if it was ours to control. But just generally, tonight here and these shows that we've been doing in South America has been way more obscure than some of these shows that we've done in Europe. where we've literally played in like sunlight. That is not optimal for us, obviously, but that's just a way of how to, if you're ever going to get into a nighttime setting playing bigger stages, that's the way to go. So you have to do that. But yes, we would probably go better in Teatro Vorterix. Bueno, dice que no es tan difícil tocar en lugares grandes, sí, no está bueno tocar de día, ¿no? Que obviamente, si sos una banda grande que tiene bombas, juego de luces, pantallas por todas partes, de noche en un estadio grande lo vas a disfrutar mucho más. Si uno de esas bandas le quitas todo eso y le decís toca acá, seguramente no va a encajar muy bien. Ellos se las ingenian para tocar en este tipo de lugares, no tienen problemas, les gustaría poder controlar esa situación, está fuera del alcance de sus manos en este momento, aunque en los shows de Sudamérica han tocado con más oscuridad, con menos luz que en algunos festivales europeos donde han tocado literalmente bajo el rayo del sol y ahí no se sienten del todo cómodos, pero si pudieran manejarlo, elegirlo y tocar en lugares así grandes, pero de noche estaría ahí mucho, mucho mejor. Obviamente les hubiera gustado mucho más tocar en el Teatro Vorterix, no sé de dónde lo sacó eso, la última pregunta, así que muchas gracias. Nameless Ghoul, guitarra blanca para aquellos que los vieron en vivo, y le agradecemos. Thank you very much for doing this, man. Thank you very much. Hey. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Fear, fear, fear. creativa. Let's go, go. Vorterix Rock, vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. El mundo está lleno de alumnos. El 3 de octubre vení a ver al maestro, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. Bob Mould por primera vez en la Argentina. Jueves 3 de octubre, Bob Mould en el Teatro Vorterix. Anticipadas en Ticketek. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Ringo Starr y su All Star Band en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o Nada Records presenta su próximo lanzamiento discográfico. Muy pronto, Himnos para Telmo. Canción para el hincha sufrido y descorazonado en los más diversos géneros musicales. Hip hop. Muy bien, acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B, pero eso ya se sabe. Un bálsamo telúrico en forma de payada. Y porque San Telmo juega ahora contra Tristán Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Tonada celestial, apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volvé, San Telmo, que muero por vos. Volvé, volvé a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero. Puede fallar, gallo. ¿Quién no puede fallar? No puede fallar. No me quieras convencer otra vez. Dame 15 pesos. 15 pesitos, dale, gastaste recién pesos. En el cortado lo mismo. Bueno, te lo doy mañana, no tengo. No, siempre me haces la misma. No, pero viste que acabo de contar, iba a invitar el café a todos y saqué del bolsillo, tenía 22 pesos con 50, obviamente no me alcanza para tres cafés. Y un cospel de los teléfonos naranjas. Sí. Dios mío. Estoy con problemas. Y si ahora, por ejemplo, volvés a tu casa, te quedás con el auto, ¿qué haces? Me encomiendo a Dios. Un desastre. Y si me quedo, pará, igual, aunque yo tengo $1,000,000 en el bolsillo, se me queda el auto y ¿qué hago? Me tomo un taxi. Bueno, ahora me tomo un taxi igual, y después cuando pago cuando llego. Ah, bueno, en tu casa está todo bien. Supongo que sí. Bueno. Que un billete habrá. Escúchame, 15 mañana, 21:15, por Crónica TV. 50 millones de pesos, récord el pozo. ¿50 millones de pesos? En serio. ¿Qué es? Pozo acumulado, del acumulado, del acumulado. El domingo pasado, 1.700.000 boletas se jugaron. Se calcula para mañana cerca de los 2 millones de boletas. Alguna tiene que ser la nuestra. ¿Tenemos chance? Enormes. Todas. Bueno, juguémosle. ¿Seis números? Seis números. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos uno cada uno? No veo al equipo muy entusiasmado. Codín sí. ¿Estás adentro? Willy sí, Miguelito sí, Ivancito sí. No, Damián, te quedás afuera. Este es un gil, te vas a quedar así. ¿Sabes qué? Bien, lo voy a decir al aire. Si ganamos los 50 palos, los ponemos arriba en la mesa y los 10 lucas las prendemos fuego en tu cara, así. Decir, mirá, toma, esto te perdiste. Pero le damos las cenizas dentro de una cajita. Obvio, dentro de una cajita. Escúchame, Mili juega, seguro. Nachito va a jugar. Jugaba Nachito, no, Nachito está siempre adentro, sí. Somos dos ahí, Mili 3, vos 4, 5, Miguelito 6, Codini 7, Nacho 8, Olmedo. ¿Lo caminamos o lo incluimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo hay que jugar la boleta? ¿Hoy? Entre hoy y mañana. Pero entre hoy y mañana. Mascherano también. Ya no, empiezo Mache también juega. Que... Ojo la incorporación de Mascherano, ¿eh? Pero no sé, yo no quiero repartir la tanda, la plata. No, bueno, pero para. ¿Sabes que vamos a perder por ratón? No, le sacamos la guita, jugamos más boletas, tenemos más chances y si ganamos nos vamos los dos. Listo, ahí me gustó. ¿Qué te va a venir a correr, Mascherano? Total, nos vamos a hacer radio a Las Vegas. Con ah, 50 guay, señor. La dejamos ahí. Dale, vamos a hacerla. Bueno, pero elijamos número al aire, ¿o no? Pero lo hacemos nosotros, los números. Va, elegimos un número cada uno, hacemos uno cada dos boletas. Uno. Sí, dos boletas, dale. Dale. 17. El número del cantante de One Direction. Exactamente, el de One Direction. 17. Yo digo sí, el 32. ¿Puedo elegir dos? Hay que elegir dos cada uno. Más o menos 6, más o menos. Anotame un 08 para Miguel. 08, Miguelito. Yo elijo el 32 que pará, la guita. Pero ¿cómo sabes cuál va en cada boleta? No, bueno, ahora lo armamos. Hagamos un... Ahí tiene que estar diseminado. Una ¿no? lista de buena fe. Tiene que estar diseminado. ¿Hasta cuántos números entran? ¿36 o 42? 6. Ah, y no. ¿Kini es...? 36, ¿no era? ¿O 42? Subió solo al 36, me parece. Sí, creo que sí, a ver. Chequeamelo, por favor. Sí. Willis, ¿qué número elegís? El 10 de Lanzini elegí, Willis. ¿24? 24, Willis. ¿Nachito? ¿13? Nos la van a jugar todos ahora, chido. ¿Sabes que sí? No, pero ojo que la combineta... Ah, la combineta de la está bien. Lugar como... ¿Ivancito? ¿08? Che, el 0-45 son los números. El 0-45, bien. Tenemos 6, hasta acá hay una boleta. ¿Cuánta vamos a jugar? 2. 15, 2. Pero no, pará un poco, por favor, Bugerman, déjate pero de jugar. Pará, pero no seas cebado. Pero si somos 1000. Pero 2 boletitas. 15 pesos cada uno, hagamos 10 boletas. 10 boletas, no vamos a matar hasta las 5 de la tarde eligiendo números. No, bueno, hagamos esto. 10 boletas, pero dos elegidas y 8 aleatorias. La tiro a la máquina. Sí, le digo al tipo... Eso es regalarle la plata a la agencia. ¿Por qué? El tipo tipea una boleta de Kini y la máquina te tira una locura. ¿Y si la locura es la ganadora? ¿Si esas locuras son 50 palos? Ah, me convenciste, dale. Dale, vamos con una boleta. Faltan 6 números, dale. El 10 de Lanzini, te dije. Anotame con un 20. El 10, el 20. ¿Estás pidiendo otra cosa o no? ¿Por qué? No, anótame con un 20. Anótame con un 20. No, eso sí. Acá hay un oyente que aporta el 42. No soltemos este dato. Sumar el 42. Sí, yo voy a poner el 02 por Olmedo, por las dos nenas. Bien. Emma puede venir con un pan bajo el brazo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Ay, ¿qué número representa Emma? El 2. El 02. Exacto. Listo. Sí, y faltan dos números. ¿El 5? El 5. El cumpleaños de. Tenemos joda el sábado, ¿no? ¿Y por Mili qué podemos poner? ¿Qué es Mili? El riñón. No hay. ¿Cuál es? Va a inventar que es el riñón. El muerto, 48, no entra. 47 tampoco, el muerto Quiperla tampoco. ¿El 14? Flaco, ¿el flaco? 14, pone el 14. El 14. El gaitero, ¿no hay uno que sea el gaitero? Ahí está. ¿Quedan así las boletas? No, porque sí. Se nos copiaron. No, no, ahora hacemos una mezcleta entre nosotros. Ahora la mezclamos. Dale. ¿De cuánto tenemos que poner, Juanito? 15 pesos cada uno y hacemos una boleta cada uno. Listo. Ok, perfecto. O sea, no, lo que te dije antes. Comunitario. Dos son estas, claro, las otras son 8, 7. La tira la máquina. Perfecto. Dale. Mañana... ¿Gustavo lo cagamos o lo incluimos? Está incluido. Ah, está bien. ¿O no? Sí. No, sí. No, porque maldades antes de jugar no. Porque no, si porque arriba el bar no se enoja. El bar no se enoja. Te dice, esta bolilla va para afuera. Aparte le va a venir bien la guita, nació la nena. No, sí, no, los pañales, vale. ¿Sabes lo que vale? Después de última, si ganamos, ahí sí lo dejamos afuera. Pero ahora con buena onda. Estás solo ahí. Ah, perdón. Claro. Bueno, listo. Listo. Es un golazo, ¿eh? No laburo más. Yo jueves y viernes. ¿Cuánto repartimos? Pará, porque 50 palos siempre estamos en la misma. Te sacan el 30. El 30, ya tenemos 15 menos. Te quedan 35. Sí. Somos 10, 3 palitos y medio por cabeza. Si ganamos. Tengo que laburar al mes siguiente. Déjame hinchar la pelota. 3 palitos y medio. Y 3 palitos y medio. Si ganamos, ¿nos hacemos un fin de en algún lado? Solos. Sí, claro, nosotros. Sí. En Gualeguaychú. Ponele. Yo te iba a tirar un Miami, sí. Pero. A bueno. Sal si puede, vamos. Ponele que vamos a Sal si puede. A Carmelo. Dios mío. Qué tristeza. ¿Sabes que ya la tengo prácticamente en la mano? Yo te veo entrar. ¿Cuándo sortea esto? Estoy emocionado, mira. ¿Cuándo sortea el sábado? Mañana, no, mañana 15. El sábado, no se puede decir el sábado. Yo te veo ver el miércoles con el maletín, entrando con el maletín acá con rueditas. Con los sobrecitos, como le repartía. Y haciendo el chiste de siempre, que no ganamos nada y de pronto saca los sabanos, la botella de Don Periñón. ¿Sabes que y los 50 palos arriba? Mamita. Me vuelvo loco. Dios, qué desastre. Qué lindo sería. La siento, ¿eh? La estoy sintiendo. Sí, acá dice el 10 y el 31 por la radio, 103.1. Y bueno. Pero ahora me da cosa sacar los números. No, anótalo no. Para la otra boleta. El 10 lo teníamos. Ah, el 10 estaba, el de Lanzini, claro. Igual, 10, 31, ¿qué hora es? Menos 20. 17, 38. Ahí está, ahí tenemos dos números más. 38. Y dos números que aparezcan arriba de la mesa, a ver. Anotame un 40. El 40. ¿Por qué el 40? Pues se me ocurrió, la sintió, negro, esto sentirla. A ver si acá en el tuit alguien nos sugiere cuántos números nos faltan, uno. Si sabrás vos de sentirla, chota, no, un 40 no por la edad. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué dijo? No sé, está loco yo ya. Bueno, el primer número que sugieran acá en Twitter y lo dale, sumamos. Y completamos la tercera boleta y se acabó, ¿eh? Dale. Cierra acá, ¿eh? Ya está. Y después las otras son aleatorias. Los oyentes, nada. Pero ahora nadie sugiere, recién alguien... 32 dice que cumple años. Ya lo pusimos, la guita, lo pusimos en la otra. Igual es otra variante, ¿quieren repetirlo? El 22, el 22. 22, el loco. Y acá un gracioso dice el 18 de Gigliotti. Y ese número no va a entrar. ese canta el domingo. Ese va afuera. Listo. Listo. Vamos, las vas a jugar, ¿no? No te comas la plata. Me dan la guita. ¿Qué? No, todavía no me dieron nada. O sea. Entonces no la jugás hasta que te damos. Vos después la jugás con tu guita y decís, ah, no, ustedes no pagaron y te da con la guita. Ah, no. Ah, con no. 50 palos. Olvidé. Y voy a buscar, ¿sabes plata qué? Mañana, ¿eh? Sí, mañana sí. Mañana me venga de vuelta con una billetera seca esa que... Tengo un rojo. Ahora te cuento. Vamos a escuchar las pelotas. Hawái, 6:20 de la tarde. En un ratito resolvemos el duelo de bets. Jimi Hendrix, Eruca Sativa o Led Zeppelin. Todavía pueden votar en @Vorterix. Las pelotas. El mejor tema de las pelotas. Hawái. Flotando en Doble o Nada. Seis menos cuarto, ya resolvemos el duelo. Acá hay mucha gente que empieza a tirar números. Pues no. ¿Y este te parece? Si no pones este, no lo ganas más. 29, dice Facundo. 29. ¿Para qué anoto? Total. El 11, dice Víctor. Pero lo están sintiendo, me tiran número por tirar, porque no sirve eso. Coyos te lo sintió, dice mi compañero hace días que habla de jugar al 27. ¿Es tu número, 27? Mi número, sí. El de anotá, anotá. Estoy anotando, mira. ¿El 11 anotaste? 29, 11, 27. El 8 que está en el logo. ¿El logo de qué? No sé, pero... El 8. Doble cero, los huevos por el gallo, dice Eduardo. Metele 34, dice Fernando. Sigo, yo sigo anotando, Y por ahora tenemos esos. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas tarjetas vamos a hacer? Y somos muchos, una por cabeza. Son 15 pesitos. Bueno. Tienes razón, chico. Sí, 15 bien. Pesos, no, ni el diario bien. Del domingo compramos, ¿no? Está bien, estoy diciendo que está bien, está bien. Me tira para atrás, ve que sean así de no, es mucho. Ya cuando no hay entusiasmo para jugarle. ¿Entendés? Rompo todo y juego solo. No, pará, yo te pongo. Ya, no te dejaste hinchar las pelotas, Bostero. Ya tiré todo, a la mierda. Bostero, pecho frío. Ahí está, listo. Sigan acá, pobres. No, yo estoy adentro, no me eches. Estamos, Willy, ¿se cerraron los guarismos? ¿Tenés datos? Se cerraron definitivamente, gran cantidad de votos, un triunfo clarísimo, bastante amplio, y esta vez, como siempre decimos, la magia de las redes sociales, ¿no? Y el empuje que ellas hacen para que ciertas bandas nacionales nuevas se puedan destacar. Ole. Salgan segundas, y salgan segundas. Claro, no, en este caso no. ¿Cómo no? ¿Tercera? Salió tercera, y bueno, está bien. Bueno. Es una banda nueva. No, mira, tercero salió alguien que hizo una campaña pobrísima. Que dejó muy mal parado una banda legendaria, ¿no? Como lo es Martín con Led Zeppelin. Ah, la. Si ya no ganás con Led Zeppelin. 44 votos. Lo mismo que saqué el otro día, ¿con qué? Con nada. ¿Con qué era? Con Lerner. Sí, más o menos. Con el Chango Nieto. Y segundo está vos, Juanito. ¿En serio? Con 85 votos. Buena cantidad. Decime, Guano, ¿qué tengo que hacer? Me duele la... Ah, 85 votos con un tipo que murió hace 60 años. Claro. Siempre encuentro una justificación, ese es hermoso. La realidad es que Dios con mío. Otra remera, si Gallo hubiera tenido otra remera, vos hubieras ganado para mí, claro. ¿Cuántos votos quedé? No, y quedaste casi a 40 votos. Nada. Una pavada. Dos horas más de programa. La cantidad que sacó Martín fue la diferencia. 121 ahí sacó Gallito. ¿Es tu culto? Sí, así claro. Que ganó Aruca. Está bien. Alibra. No sé qué hacer ya, boludo. Me duele. Y por ¿no? Es ¿no? Sí, porque está coloradito. Es igual. Como una remera. Qué desubicado. El bolsillo te duele, rata. Qué desubicado sos. ¿Por qué? Qué desubicado. Realmente es horrible lo que dices. Igual suenan primero y segundo, ¿no? No, señor, no hay tiempo. ¿Cómo sí, no? Sí, soy 49, sí, payaso. Sí. Habíamos hablado fuera de aire que era primero y segundo. Tengo un tema de 3 minutos, nada más. Bueno, elegí. Hey Joe. El show, muy bien. Clásico. Yo voy a ir con uno del disco blanco que se llama, te voy a decir, estoy leyendo acá. El 5, El Genio de la Nada. ¿De Zeppelin? Correcto, no, Zeppelin no va a sonar. Ah, uy, qué viejo. Así que ahí está, resuelto el duelo, gané una vez más. Nos vamos a ir con dos temas entonces: Eruca Sativa, El Genio de la Nada, y Jimi Hendrix con el clásico Hey Show. Llega el grupo de la muerte. Todo sobre el retiro de David Nalbandián. Claro. En minutos, aquí en Vorterix. Nosotros volvemos mañana. Sí, señor. Con Gustavo Olmedo. Ya. Último día de pobreza mañana. Hubo un tuit. Dijo: vuelvo mañana. Estoy roto y sin voz, pero allí estaré. Muy bien. Así me gusta. Así que. Para mí escuchó que estábamos por jugar y se asustó. Sí. Dijo esto, esto me dejan afuera. Esto me limpian como un ajo. Y mejor voy. Hasta mañana, cuando regresemos con Doble Nada.